Y ahora sí, acá estamos. Y hoy sí salimos al aire y estamos en vivo en Que Alguien Haga Algo, en este programa de la Radio Comunitaria Garabato. Y está el equipo completo desde bien temprano. Así que vamos a saludarnos. Bueno. No te abrí el micrófono, ahí está. Ahí está, gracias. Bueno, nada, bienvenidas chicas, por fin hoy estamos juntas de nuevo. Después de tanto tiempo, vamos a rezar antes de arrancar el programa de hoy. Bueno, qué felicidad. Bueno, hoy es 15 de agosto, el viernes pasado, por problemas personales, básicamente, un accidente... Personales y sociales. Sí, personales y vehiculares. Un accidente vehicular me imposibilitó llegar, así que bueno, pero hoy sí estamos. Bien. No vamos a ahondar en problemas del pasado. Ya está pasado. ¿Cómo va, Vero? No la saludamos a la operadora fantástica estrella del pueblo. Buen día, ¿cómo les va? Bien, fantastics. Bien, espectacular. Bien. Hoy tenemos un programa espectacular, estoy muy contenta. Tenemos la gran columna del Potro Rodrigo, deseada, te digo. Sí, sí, postergada. Y postergada también. Podría ser. Que me divierte mucho. También viene el intendente. Luciano Brancic, para hablarnos, porque no sé si vieron la transmisión del Consejo Deliberante, que ya salió. Yo la vi, pero se pusieron a contar todos los votos. Sí, más o menos. Es que... más o menos. Pero no fue tan larga, no es fue lo tan que larga. Dijeron que iba a 15 pasar. Minutos contando votos. Bueno, ya están las ganadoras, que son las del. ¿Lo decimos o no lo decimos? Oh, sí, es totalmente público. ¿Alguien no se enteró? No, igual hay unas cositas que charlar ahí con Luciano, y después de paso le vamos a hacer algunas otras preguntitas. Así ¿sobre que qué ahí. Le querés preguntar hoy a Luciano? Y yo le quiero preguntar de muchas cosas, a nivel político, cómo van a ser las alianzas, cómo piensa él el esquema para las elecciones, sí, para diputados bien. Nacionales. ¿Se la jugará con la opinión, Luciano? ¡Ay! Incisivo que viniste hoy. No, hoy vine con una lanza. No, obvio, nada, siendo el intendente de nuestro pueblo, pero también creo que se están moviendo muchas piezas dentro del gobierno actual. La aparición de Natalia de la Sota, es muy interesante tener la visión de él y... Tengo una nota respecto a eso porque revolucionó ahí el peronismo, la izquierda. ¿Vos qué pensás, Antonella, de la aparición de la Natalia? Buen día. Yo, hola, buen día. Voy a dar mi opinión, muy sesuda. Así cortita, no hace falta que me... No, o sea, me gustó... Ah, no, ya abriste una puerta. Me gustó un poco lo que hizo, sin embargo... ¿Pero qué hizo? No, abrió un espacio nuevo, bien. Digamos, que no es el espacio dentro de Hacemos por Córdoba, digamos, fue por fuera. Sin embargo, tiene como un... O sea, obviamente tiene conexiones y responde al partido del PJ cordobés, claro. que en donde está Schiaretti y Yarlora, y tienen pero tiene sus críticas a esa línea, no sé cuál es la estrategia. Lo único que vi, y quería leer la nota así más en profundidad con ustedes, era que los candidatos de Fuerza Patria estaban saliendo un poco a separarse, como viste que hubo un fervor. Sin embargo, yo también escuché muy buenas críticas, digamos, de la estrategia y de Natalia de la Sota en particular, sí. ¿No? Pero bueno, por lo menos el bloque de Fuerza Patria en Córdoba, que es Pablo Carro, Coti San Pedro y demás, se despegaron y están como diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ver con Natalia de la Sota, ella muchas veces votó parecido a nosotros, pero no tiene nada que ver, claro. Ella está con el PJ Córdoba, ¿eh? Que no, y que está justamente porque Fuerza Patria le hace una para gran crítica. Para mí es una estrategia del PJ Córdoba, de agarrar esos votos que no se le vayan los enojados con el gobierno nacional, en pocas palabras, claro. y retenerlos de alguna forma, pero hay que ver, quizás nos sorprende la jugada de fichas que va a haber por no abajo porque es, falta. No sé cómo es la lista, no sé cómo, si van a van a tener una alianza, el espacio este de Natalia de la Sota junto con el de Yarlora, van a tener, va a ser candidata por ese espacio, digamos, claro. Por esa alianza. 9 bancas creo que son las que se renuevan, estuve viendo, de diputados, ahora que representan a nuestra querida provincia. Sí, en esta semana seguramente la vamos a entrevistar. Siempre me interesa mucho hablar con Coti San Pedro, que este año también va como candidata y está haciendo una gran campaña a nivel Córdoba, en las redes. Si quieren la pueden buscar y ir chequeando porque está haciendo recorridos. Quizás la tengamos por acá, por San Marcos. Genial. Bueno, nada, y hoy tenemos, como todos los viernes, un cierre musical con música en vivo. Sí, nos visita Mudante. El proyecto se llama Mudante, Damián se llama, ¿no? Damián, así Damián. Es Damián. Damián, que es un músico que está hace un tiempo acá en el pueblo haciendo muy linda música. Yo lo vi la otra vez que tocó en la Feria del Río con la Psicotropical y estuvo tocando en Punto Tauro, en un par de lugares, así que contentes hoy de compartir con él su música. Y por otro lado, tenemos difusión de un montón de eventos porque este fin de semana es largo, o sea, hoy no hubo clases, no hay clases. Y hay de todo, porque está el Paso de la Inmortalidad de San Martín el domingo, que va a haber un evento en la plaza. Bien. Sí. A la mañana, organizado por el Jardincito Roque Sáenz Peña. También va a haber Día del Niño, Día de la Niñez, Día de las Infancias. Día de las Infancias. Perdón. Lo decimos de todas formas para que nadie se enoje. Claro, nadie se queda fuera. Nadie cada uno va. Haga el recorte redonde. En la frase que hay mucho enojo cada vez que ponen Día de las Infancias en las redes. No sé si han visto. Sí. Qué pesada. No, pero hay mucho enojo. Si quieren que nos vayamos un tema y después volvemos con las noticias. Me encanta, rápidamente. Vamos. Espero que nos sorprenda con un buen tema la operadora. Espero, que hoy esté tema bien. No. Ay, no, que se me pega y no se me va nunca. Los miércoles ¿escuchaste los miércoles de señoras? No. Ahora hay un nuevo programa. Siempre fue miércoles de señoras. Sí. Y falta la tercera tía, que es la que trae más otros recuerdos. Más recuerdos de los 90. Falta más Ricky Martin. Falta más Ricky Martin. Bueno, para el próximo miércoles. Vamos a escuchar, esto quedó del fin de semana, pasado, esto quedó de la vez pasada. De todo lo que venimos postergando. De todo lo que, esto quedó por ahí dando vuelta y dije, ay, mirá qué buen tema para arrancar. Y el saludo especial para la gente del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que ahí decía. La obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. Las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas. copa de vino. Y el que no toma vino toma cerveza. Y el que no toma cerveza ahora está de moda tomar gin. Y el que no toma gin, toma vodka. Toma vodka. Y el que no toma vodka, toma Aperol o toma Campari o Galcia o lo que se te ocurra. Hasta las 12, que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Bueno, estas son las noticias en la región y en San Marcos Sierras. Les vamos a estar contando algunas de las cositas que están en los principales portales que nosotros elegimos contar también, ¿no? Censuramos la realidad, recortamos la realidad que nosotros hacemos nos parece. Hacemos un recorte intenso. Es el recorte garabato. Muy bien. La gente es boluda directamente. Así empieza. Así empieza esa... Buen día. Buen día. No, no, mentira, perdón. Le vamos a poner un poco de humor porque realmente las noticias son malísimas. Sí, por favor. Nada, dos principios de incendios en basurales nuevamente. Es como que se viene preparando la situación. Realmente vamos a seguir difundiendo. Dos registros de focos de incendios en la capital cordobesa, igual, en dos basurales, pero bueno, se le atribuye al imprudente accionar de ciudadanos que arrojan residuos de manera constante. No nos vamos a ¿Se habló totalmente del tema de lo que pasó en Córdoba capital con los olores locos? Sí. No sé si... Ah, sí. Algo. ¿Coliflor? Bueno, coliflor. Sí. También fue un bueno, tiene que ver un poco de eso, nada, para resumir. En Córdoba pasó algo re loco la semana pasada, fue claro, que empezó a aparecer un olor fuerte y que algunos lo asociaban al coliflor hervido y esas cuestiones, pero empezó a aparecer en muchos puntos de la ciudad y nadie podía dar una respuesta. La municipalidad dio una respuesta re chota, escueta. El loco que es periodista, ¿cómo se llama? Pero de... Bueno, que está en Canal 10 ahora. Pero bueno, fue uno que pudo rastrear más o menos el olor. Llegó a una zona de basurales donde era más fuerte a los dos días que... Imagínense lo terrible de estar en la ciudad, sentir un olor raro y que nada... Mucha gente pensaba que era gas y estaba preocupada. Wow. Aparte ya en la ciudad hay un olor particular. Claro, pero sentir algo fuerte que no sepa. Y también esto que era muy loco, que de diferentes barrios empezaron. No era que era nada más claro, una partecita, era fuerte. Bueno, luego se destapó, que también tiene que ver con la municipalidad, que hay todo un problema de las autorizaciones para lo que son... Hay un permiso de basurales privados, pero claro, nadie los controla y toda la cuestión. Bueno, quedó en evidencia que hubo un lugar donde se tiró restos químicos de nadie sabe qué, que los están analizando, no sé si darán la respuesta, pero destapó todo lo improvisado y el desastre que hay, que ya se viene hablando de lo provincial. O sea, en el territorio tenemos los basurales como en San Marcos, a cielo abierto, que son un foco de incendio y de un montón de cuestiones. Bueno, viene pasando las últimas alarmas de incendio, muchas son por basurales mismos que tenemos en las localidades. Exactamente. Y lo del olor, bueno, también destapó todo el caos que hay en la ciudad misma con los basurales. Exactamente. Bueno, claramente recordamos, pero nunca está de más, decir que, bueno, que se encuentra prohibido encender fuego en espacios públicos, quemar basura y restos de poda, arrojar fósforos o colillas de cigarrillos prendidos, asados en zonas prohibidas. Eso me da un poco de gracia, porque también me imaginé como un asado en arriba del parque en el comedor. También es claro, una zona prohibida. Sí. Bueno, dejar vehículos en marcha en zonas secas. Esto es importante porque yo no lo sabía y me enteré hace poco con un principio de incendio. Obviamente tiene que estar todas las circunstancias dadas para eso, pero bueno, cuando está el clima muy seco y si dejas el auto en marcha mucho tiempo, puede generar un principio de incendio. Apilar troncos, ramas secas cerca de viviendas o realizar cualquier actividad que genere un incendio forestal. Bueno, eso es más general. En resumen, acá en el pueblo, todos los que tienen el quematuti para ducharse, que suele estar en el exterior, es muy peligroso, tiene que estar limpio todo alrededor. No hay que ponerse a hacer un fogón y escabiar e irse a dormir, hay que apagar todo, lo mismo que si se hace un asado, hay que tener todas esas precauciones y mantener un poco limpio también siempre alrededor del hogar, sobre todo la parte de Monte Bajo. Exactamente. Y esperar a que se enfríen las cenizas antes de tirarlas. Esto es muy importante porque por ahí parece que están secas por arriba. Sí, las pero... de la salamandra, sacarse las dudas echándole un baldazo de agua. Exacto, un baldací. Bueno, vamos con la noticia que está relacionada a esto que veníamos hablando antes. con respecto al espacio de Natalia de la Sota, llamado Defendamos Córdoba, se llama el espacio de Natalia de la Sota. Y bueno, le hicieron una entrevista a Pablo Carro. Pablo Carro es actualmente legislador en Córdoba por Fuerza Patria, en este caso, este año, Fuerza Patria. Y Natalia de la Sota, diputada. Y Natalia de la Sota, diputada, sí. Estoy equivocada. Pablo Carro también es diputado. Pero de Unión por la Patria, ahora va a ser candidato por Fuerza Patria junto a Conti San Pedro. Pablo Carro va a tratar de renovar la banca y se hizo alianza finalmente en Córdoba con el Frente de Patria Grande de Juan Grabois, impulsando a Coti San Pedro a también ganar una banca. Y a esta propuesta, a esta alianza dentro de Fuerza Patria, también se sumaron el Partido Comunista, Colina y el Partido Solidario. Bien. ¿Por qué cuestionó Pablo Carro, cuestionó la decisión de Natalia de la Sota en esta entrevista? Estoy leyendo CBA 24. Informó que, bueno, que encabezara la lista kirchnerista nuevamente y criticó a la diputada de Encuentro Federal, Natalia de la Sota, quien presentó una lista separada del cordobesismo Provincias Unidas, que sería liderada por Juan Schiaretti, finalmente, ¿no? La lista de Natalia es una colectora del oficialismo y después vuelven a estar todos juntos, que es un poco lo que hablábamos también, esto de la idea de captar esos votos que... Se enojan con el gobierno actual. Y... Claro. Esa es la crítica de Pablo Carro, que es un poco también lo que nos había dicho anteriormente en una nota Coti San Pedro, diciendo, bueno, sí, ella muchas veces votó, pero es este espacio, o sea, no dejemos de pensar de que sigue participando de ese espacio, y es un espacio que, bueno, que tiene todas las críticas que se le hacen. Considero también que lo de la Sota es un juego estratégico porque les conviene presentar por izquierda, tratar de contener, dijo, y planteó que no les sorprendería que el domingo aparezca como la número 2 en la lista de Juan Schiaretti. O sea, todavía no están cerradas las listas, así que está todavía ahí en todo. Sin embargo, bueno, destacó que la candidata a diputada votó y atacó junto con el espacio de Unión por la Patria todo lo que fueron las medidas de Milei que atacaron al INTA, al INTI, a la universidad, a los trabajadores de CONICET y demás. Bueno, sin embargo, esas críticas de parte de Fuerza Patria, y bueno, se está armando acá en la provincia, así que vamos a estar hablando también con Luciano, si es posible, sobre esto, sobre cómo ven los intendentes del interior, sobre todo, porque entiendo que este espacio de ¿cómo es que se llama? Donde se juntaron todos los gobernadores, como Encuentro Federal. Encuentro Federal, Grito Federal, no termino de entender cuáles son. Encuentro Federal. Es también una estrategia para tomar un poco de fuerza y reforzar la idea de ser republicanos, ¿no? Como de ser federales y también de darle fuerza a las provincias. Sí. Y darle responsabilidad también a las provincias y hacer micropaíses en un país, que me parece que es complicado. Pero vos decís que micropaíses en un país o algo más federal, porque el gobierno nacional que tenemos es el más, centralista que de los últimos que viene habiendo. No, le tira la pelota a los gobernadores y dice que muchos de los problemas se lo tienen que arreglar los gobernadores o los intendentes. Claro. Básicamente. Y para mí el peligro está ahí en generar esto, que cada provincia haga sus propias leyes con respecto, no sé, a también los recursos naturales que tiene cada provincia, a que haga sus propias leyes con respecto a las jubilaciones. Bueno, ahora tenemos una nota de cómo subieron las jubilaciones en Córdoba y cómo subieron a nivel nacional. Y también esas diferencias se empiezan a notar. Y no sé, y también para mí es justamente evidencia que hay una falta de proyecto político de país. Un proyecto ya sea industrial, financiero, bueno, más que nada hay financiero, pero me parece que lo que evidencia es eso, que no hay un proyecto de país, claro. Y no hay un futuro tampoco para el país como Argentina, digamos. Sin embargo, bueno, los gobernadores están tomando la bola, están tomando la pelota y están armando, bueno, este espacio que vamos a ver qué genera. Con respecto a... ¿Sigo? ¿Les parece? Sí. Sí, todavía no hay... en la puerta. No hay nada. No, tengo varias notas. Una sobre... Bueno, esta es cortita. El fiscal que estaba examinando la causa contra Alberto Fernández por violencia de género, sí, se llama Ramiro González, y determinó elevarlo a juicio. Así que, bueno, el día de ayer salió esta noticia. Bueno, nada, básicamente se terminó la primera etapa de presentar las pruebas y demás. Y ya se puede pasar a la siguiente etapa, que es que vaya a juicio. Así que, la causa es violencia de género y amenazas coactivas contra Fabiola Yáñez. Y la parte de lo que fue la primera etapa que decíamos recién es la parte de la investigación y ya se va a pasar a la siguiente etapa. Básicamente los jueces dicen que se trató de una investigación muy compleja y que la acusación se basa en hechos ocurridos en una relación asimétrica de poder desde 2016. Esto es lo que informan fuentes judiciales, y en el marco de esa relación hubo un modo sistemático de violencia hacia Yáñez mediante acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, inninguneos y hostilidad, enumeró la fiscalía, y que todo ocurrió en una especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa nombrada. Lo que me llama la atención para bien en estas investigaciones, hace unos días, ayer o anteayer, salió la sentencia por el juicio que llevaba adelante Julieta Prandi. Ayer, sí. Y la verdad que el fallo es novedoso, al menos, sí, porque habla de violaciones, de estratos y demás en una situación matrimonial, que eso no se suele presentar así, no. Se suele presentar más como, por ahí sí, relaciones asimétricas de poder y demás, pero de violación dentro de un matrimonio, bueno, pocas veces he escuchado, nunca he escuchado que en un fallo sea de esta manera. La verdad que fue muy duro por lo que escuché que atravesó Julieta, porque viene hace muchos años. Ella hablaba de que realmente, todo lo que se había... conseguido a nivel económico en la pareja durante el matrimonio había sido de ella, pero que no le interesaba lo económico, sino más bien hacer un fallo que sea ejemplar y que pueda ayudar a otras personas, básicamente, a que lo puedan llevar adelante. Así que, bueno, me llama la atención y para bien. Y bueno, esperemos que también en todos los casos se dé de la misma manera y no solo en los casos mediáticos, ¿no? Como... esperemos que la justicia también se mueva en casos en los que la mayoría de las mujeres y disidencias y demás estamos atravesando, y que bueno, que en estos casos mediáticos se da como particularmente estos fallos ejemplares que sorprenden para bien, qué sé yo. Y bueno, esperemos que también, porque, bueno, hay un odio también muy generalizado. Tengo otra noticia o una cosa cortita con respecto a esto, que es que Nicolás Márquez, que es biógrafo de Milei y es, ¿cómo se llama? La mano derecha y asesor, eso así le llaman, subió un tweet muy desagradable, en donde habla y le desmerece, digamos, todo lo que fue esta sentencia por dice, me llama la atención y sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática mayor de edad que 25 bueno. años atrás hacía una sátira con Francella en torno a una relación de tinte pedofílica con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados haya vivido secuestrada, entre comillas, y abusada sexualmente durante años por su propio marido. Bueno, me parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es realmente una opinión muy malísima, porque bueno, y en la misma línea de, bueno, tenía una pollerita muy corta, entonces ella lo buscaba. Pero bueno, realmente el tuit fue muy desacertado, como muchas cosas que está haciendo el gobierno últimamente, y lo bajó, ya lo eliminó. Pero bueno, eso. Esto de parte de el gobierno nacional. Acabo de encontrar algo fantástico para que lo pasemos, por eso me quedé callado. A ver, no porque no quisieras no opinar. No quieras opinar, lo cual está perfecto. No escuché nada. No, que son las fiestas patronales más grandes de la provincia. ¿Cuáles son? Las de Villa Soto. Las de Villa Soto. ¿Y cuándo no son? No le pega a la mesa, señor. Ayer arrancaron. Son ahora, este fin de semana. Pero no escuchaste el programa del miércoles. Ah, sí lo escuché, pero mentira. No, pero espérenme, lo que traigo. Me lo escuché todo. El más bono lo escuchaste. Bueno. Vamos a sacar los trapitos primeros. Al sol. Sí, sí. Vos viste en el grupo que no agarró tarde el anto. No, tengo un temazo del Cuarteto Leo, que es cuarteto característico, que habla de las fiestas patronales de las más de más años, bueno, y las que más convocantes de toda la provincia. 240 años, puede ser. 250, creo. Muchísimo. Yo no sé qué hacía hace 250 años. No, ni mis ancestros. Yo no llego a armar el árbol genealógico. Yo tengo unas vidas, muchas vidas pasadas, así que no sé qué estaba haciendo en esa vida. Sí. Capaz que estaba. No sé. Sí, no mejor no averiguar. Menos averigua a Dios y perdona. Bueno, nada, ahí después tengo un temazo. Un temazo para salir de este aire. 250 años, así es. 250 años. No le creía. Bueno, vamos a hablar un poco de números. Podemos hablar de números y pensarlos, a ver. Uy, si... Uy, qué difícil. No, dale, ¿números de qué? Números de, por ejemplo, cuando sale una canasta básica, dice, la canasta de crianza. ¿Cuánto pensás que sale una canasta de crianza? Es decir, ¿de para gato criar... o de persona? No, de persona. Yo tengo igual, un gato. Bueno, sí, también es un... Bueno, pero lo podés estimar. Claro. ¿De, bueno, la de canasta, infancia? Sí, de infancia. Para criar, para cubrir los gastos básicos de un mes de un niño. ¿De qué edad? Se ponía re específica. Primera infancia, niños y adolescentes. ¿Cómo? En verdad, ocupa... ¿Mensual? Sí, ocupa todos los... Sí, mensual. Bueno, la canasta, te lo voy a decir porque no sí, te va a bajar. No tengo ni idea. ¿70.000? No, la canasta de crianza. Ay, no, Vero, por favor. No tengo ni idea. No, la canasta de crianza de la primera infancia, niños y adolescentes alcanzó los 427.000 pesos en junio para infantes menores de un año y 536.830 para niñas y niños de 6 a 12 años, según informó el INDEC. Se disparó, o sea, la noticia implica que se disparó un 4%, a diferencia de también lo que se vienen diciendo en las distintas estadísticas de que todavía no supera el dígito, el número de la inflación, si bien dio unos dígitos un poquito más altos que en el mes pasado. Pero bueno, un poco esas son las noticias. El tema es también que si pensamos en que la canasta básica superó, cuesta más de 530.000 pesos. Una canasta básica implica solamente, no sé, no hay elementos de higiene. Ni no servicios, ni alquiler, ni no, no, no, ni ningún prepagas, gasto, ni transporte, ni nada de esto. Pero duplicó, o sea, si decimos que la inflación fue del 1,9%, esta canasta en verdad la duplicó, porque subió un 4% este mes, es lo que indica el INDEC. También algún día vamos a hablar de las diferencias en las medidas del INDEC con respecto al gobierno pasado, que hay algunos detalles que me parecieron muy interesantes para analizar, porque se habla de, bueno, son las mismas mediciones, no sé, y nosotros estamos estamos bajando la inflación, porque mucha gente dice, bueno, pero no incluye servicios, bueno, pero siempre se midió de la misma manera. Sí. Bueno, no siempre se midió de la misma manera. Cambiaron algunas cosas porque se incorporaron ciertos planes sociales, como la asignación universal por hijo, que estuvo aumentando bastante estos últimos meses. Fue una de las políticas que este gobierno no sacó de raíz, y eso modificó un poco la medición. Hubo algunas entrevistas ahí a estadistas que se especializan en el INDEC y en estadísticas en general, y bueno, no estuvo muy difundido este pequeño cambio que modificó bastante en cómo se mide la inflación y beneficia claramente a los números de los cuales se jacta el gobierno. Pero lo vamos a dejar para más adelante. Bueno. Para cerrar con lo de las fiestas patronales, bueno, así arrancaron ayer y hoy es la procesión en Soto, de las de San Roque, sí, desde las 6 de la tarde. Y bueno, también la feria, que está desde ayer, hoy sí, está a los 4 días, que es una feria gigante para quien alguna vez se ha llegado y bastante variada. Bueno, volvemos a resaltar que es... Sí, la intendenta decía más de 120 feriantes, una carpa de más de una cuadra también. Así es, bueno, y es la fiesta más grande de todo Córdoba, sí, así que quien se quiere llegar a este finde, mañana, el sábado, en el Club Matienzo va a estar Dale Que Va, sí, Bandón, y que está en la punta. Sí, anoche estuvo Ulises Bueno. Ulises Bueno, el domingo va a estar la banda de Carlito y Euge Quevedo, sí, quienes tuvimos en la fiesta de la miel, ahora van a estar también el Soto, y después los hermanos Herrera van a estar el lunes, así que va a haber un montón de cuarteto, sí, en esta fiesta de San Roque de Soto. Bueno, nos vamos con un cuarteto y volvemos con la entrevista del intendente Luciano Brancic, que ya está en el piso, así que se quedan escuchando este cuartetazo y volvemos. Primero, principal, Maximiliano Pedro Santillán, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron la Patagonia, en el río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman, aman a todos los ingleses. Una tarde de agosto en mi auto partí, con destino a La Rioja manejaba feliz. En un pueblo había fiesta, sin pensar lo frené, para gozar de ese día yo también me anoté. Villa de Soto con sus fiestas patronales, es un pueblo de amistades que se brindan más y más. Villa de Soto, soy feliz porque me has dado la mujer que yo he soñado en sus fiestas patronal. ¡Esa! Soto con sus fiestas patronales es un pueblo de amistades que se brindan más y más. Villa de Soto, soy feliz porque me has dado la mujer que yo he soñado en sus fiestas patronales. ¡Bueno! ¡Vamos todos a Villa de Soto! WhatsAppiá al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Bueno, volvemos al aire y le recordamos a la gente que nos pueden mandar sus mensajes al 3549-525153. Vamos a estar acompañándoles hasta las 12 del mediodía y le vamos a dar la bienvenida al intendente Luciano Brancic. Muchas gracias por venir acá al estudio de la Radio Garabato. Hacía rato que te invitábamos para que vengas a compartir acá sentados en la mesa. Así que gracias. Bueno, buenos días, Anto, Nico. ¿Cómo va? Buen día a todos, a todo el pueblo. Nublados días, pero bueno, lindo, como siempre en San Marcos. Se tomaron el feriado pecho, vengo de la plaza, no hay nada. Nada. Hay neblina, hay poca gente, está raro el clima. Capaz nos está escuchando más gente el día de hoy, justamente por eso. Uh-huh. Así que, bueno, bienvenido sea. Pueden mandar sus mensajes también si tienen alguna consulta. Abrimos el consultorio. El consultorio. Imagínate. Bueno, no, lo invitamos a Luciano más que nada para hablar. El día miércoles sucedió el cuenteo, recuento. El recuento de votos del presupuesto participativo, el presupuesto raíz, este proyecto que en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba impulsó distintos en nuestro municipio, 11 proyectos que se presentaron y fueron votados tanto en persona como a través de una plataforma. La verdad, una propuesta que logró mucha participación. Contanos cómo lo sentiste vos con respecto a esto, a la participación y a la expectativa que se tenía con respecto a eso, Lucien. Bueno, la expectativa siempre en San Marcos sabemos que hay una avidez por la participación y de hecho esta es una de esas políticas públicas que lo que hacen es incentivar la participación, incentivar que la gente se organice. Superó las expectativas, por lo menos desde lo personal, yo no creí que fuera a haber tanta presentación de proyectos, 11 proyectos, bastante diferentes, de los cuales hablábamos ese día. Más allá de que haya un proyecto ganador y de que haya uno que se va a llevar adelante porque fue el que más se votó y porque así lo establece la plataforma y la ordenanza sobre todo, sirve como gestión y sirve también al pueblo primero, a nosotros como gestión, para hacer una lectura de en qué andan las organizaciones, de qué... cuál es las necesidades, claro, de las distintas grupalidades, qué es lo que están queriendo, porque algunas de esas cosas y muchas, es interesante también que la podamos levantar nosotros como gestión y empezar a trabajar en eso, no con el presupuesto, porque no da para la gestión y para el pueblo saber en qué andan. Pero claro, exacto. Y después el ejercicio de lo que significa interiorizarse de lo que es un presupuesto, de lo que significa juntarse. Hay organizaciones que ya están trabajando como tales, pero hay otras que se juntaron para este fin, lo cual... también puede ser el comienzo de diferentes trabajos. Es eso, incentiva al trabajo de participación en la democracia, mejora la democracia y bueno, eso nos da mucha alegría porque es uno de los ejes que también venimos tratando de establecer como gestión. A mí me llamó la atención y me gustó también que siento que genera más participación porque a veces sucede que para presentar un proyecto tenés que o ir a un partido político que te avale o que te diga que sí podés o una asociación que ya exista también o una fundación. En este caso estaba también la posibilidad de con 40 creo que eran firmas poder presentar con 40 avales o 50 avales, no me acuerdo, poder presentar un proyecto. Y eso también dio como más libertad a las personas y a poder largarse a hacer proyectos. De hecho, hicimos muchas entrevistas acá, no a todos, pero a muchos de los proyectos. Y muchas eran personas como diciendo, bueno, la verdad yo tenía esta idea, me parece que puede servir para el municipio y me pareció que esta era la posibilidad, ¿no? Como por ejemplo el de Huella Verde, que bueno, justo a mí me tocó entrevistar la Betiana, pero... proyectos realmente muy originales y muy... diversos también. Muy diversos. Y bueno, ahí se ve también cuáles son los intereses del pueblo, como vos decías, ¿no? Bueno, por ejemplo, entre los proyectos, dos eran sobre animales y tenencia responsable. Esa es una lectura, sí. La verdad que mucha gente estaba preocupada con respecto a eso. Bueno, sin embargo, no salieron ganadores, pero hay una política del municipio actualmente, y la difundimos cada vez que podemos, de castraciones, ¿no? Sin embargo, iba un poco más allá, iba hacia la educación también y la prevención. Estos proyectos, ¿cómo los ves? Bueno, el de los caniles me parece un poco más difícil de abordar, pero el de tenencia responsable sí. ¿Cómo lo ves, también siendo veterinario, esta problemática, y si hay posibilidades de que se haga algo más o algún vínculo con esas orgas? Sí, el vínculo con esas dos organizaciones, que en realidad es una, y pueden ser dos, no estoy seguro en realidad. Pero bueno, el vínculo con ellos existe continuamente, porque esto de del plan de castraciones de la municipalidad se viene haciendo ya hace un montón de años, incluso antes de la gestión nuestra. Yo desde que tengo memoria y de que estoy en San Marcos Sierra trabajando como veterinario, algo que se empezó a implementar cuando yo llegué. Esto se empezó a hacer ya desde la gestión de Pilimbaña, del intendente Pilimbaña. Se fueron incrementando de a poco en la medida que los recursos dan y en la medida que el pueblo lo va necesitando. Yo creo que es una de las lecturas con respecto a estos proyectos que se presentaron, que haya dos que tienen que ver con la tenencia responsable, con la concientización en tenencia responsable. Creo que por ahí va más que nada hacia dónde hay que seguir. Y para eso necesitamos, como todas las cosas que se instalen en la sociedad, de todos, especialmente sí, de esa organización, de nuestro aparato de comunicación, seguramente, desde del aparato de la municipalidad, pero también para que se instale tiene que ser esto, con participación, con inquietud, y bueno, y eso se lleva adelante. Lo de las castraciones... Se vienen haciendo por lo que sondeamos en una cantidad que es la adecuada, incluso mucho más cantidad de animales castrados por mes que un montón de otros pueblos, sí. Y esto se viene sosteniendo, es algo que le cuesta bastante al municipio, o sea que es una inversión en salud, digo yo, porque esto tiene que ver con salud pública. Esto se viene haciendo y se va a seguir sosteniendo porque es una política que estamos dispuestos a seguir. Sí, lo que me parecía interesante también del proyecto, y como vos decías, como con el aparato de la municipalidad quizás es más posible, o qué sé yo, no sé qué es lo que necesitan las compañeras para eso, pero un poco lo del equilibrio poblacional y también la concientización de lo que implican los animales domésticos en el monte muchas veces y el impacto que esto genera, ¿no? Entonces, si no nos hacemos cargo de los animales y los dejamos sueltos, no solo pueden morder a alguien, tener un accidente y también reproducirse sin parar, sino también impactan en el monte nativo y bueno, vivimos en una zona... bastante complicado para eso, pero bueno, me parece interesante eso, pero pasemos a todos porque también tuvieron algunos proyectos implican también poco presupuesto, o un presupuesto también más bajo o menos logística, como por ejemplo es lo de la reorganización del cementerio o el ciclo... La restauración de murales gratis. La restauración de murales. De garitas. Exacto. Y bueno, eso es lo que decía al principio. Esos se toman como ideas y lo ideal es trabajarlo con las mismas personas o las mismas grupalidades que tuvieron esa idea. Así sí, que en esa vamos. me imagino que el de las garitas es fácilmente aplicable. De hecho, está dentro de las de los objetivos de corto plazo. Ya hace rato que se pintaron esas garitas. Hay varias ideas, pero bueno, acá hay una concreta y de alguien que tiene interés y que es artista. Y bueno, sí, tiene que estar involucrado. Y así con cada uno de los otros proyectos que no salieron elegidos y que pueden entrar dentro de las acciones de la municipalidad, por supuesto. Bueno, y pasando ya a las ganadoras, bueno, les comentamos por si alguien todavía no sabe, pero las que ganaron fueron las personas que presentaron el Zoom para los Sauces, un espacio comunitario para niños, niñas y adolescentes, vecinos en general también. Era por la totalidad del presupuesto y implica, bueno, la adecuación, la construcción de un espacio y también incluso algunos honorarios para las personas que vayan a estar dando taller y vayan a estar ahí poniéndoles el cuerpo. También estuvieron las vecinas acá en esta radio, nosotros nos puso muy contentos que pueda ganar un proyecto que también estaba muy, muy lindo, muy completo también escrito, ¿no? Y muy necesario también. Digo, aprovecho también para hacerte esa pregunta, Luciano. Vos, desde que empezaste la gestión, ¿cómo es la cuestión con el ejido de los Sauces? ¿Con qué te encontraste esto de que ahora se incorpore? ¿Qué te encontraste como desafíos para hacer en algo que no formaba parte del ejido en sí? Y muchísimo, porque los Sauces y también el Salto siempre estuvo como un área de zona gris donde desde el Estado Municipal se le daba asistencia y también no, claro. Según conveniencia y según se podía, porque también entendemos que hay veces que se llega, a veces que no. Ahora tenemos la obligación como Estado y eso lo venimos ejerciendo y lo venimos haciendo. Y esto está buena la pregunta que me haces porque a mí también me llamó mucho la atención. Más de la mitad de todos los votos, que fueron más de 600, son de la zona del Salto y los Sauces. Bueno, ahí tenemos otra lectura, ahí hay un trabajo, una participación y un trabajo social y popular muy grande. Hay organización, son cosas a las que hay que prestarle atención y acompañar. Pero los pueblos no se desarrollan a partir de las ideas que tiene un iluminado que viene a dirigir la política o la administración, que es lo que hacemos nosotros. Se desarrolla por las ideas que salen del pueblo y el acompañamiento que tiene del lado del que administra, ¿no? Claro. Así que eso, con mucha atención con esa zona de los Sauces, el Salto. El otro proyecto, que era el proyecto de agua, toca una fibra sensible, claro, para lo que nos pasa cotidianamente a los habitantes de San Marcos, que es la escasez de agua, un lugar donde todos sabemos que no tenemos la suficiente y no tenemos la infraestructura suficiente para abastecer a todo el pueblo. Así que bueno, es una iniciativa súper válida que por supuesto que está dentro de los objetivos de mediano y largo plazo del municipio. Nosotros tenemos la intención y ojalá que se llegue. A veces se hacen cortas las gestiones, pero quisiéramos llegar a abastecer del 100% del agua, y sé que es una apuesta un poco osada, sí, a los habitantes del pueblo. Eso incluye los Sauces, incluye el Salto, incluye todo el camino del Salto, que está fuera del ejido, pero bueno, no se puede llegar a una isla que es la zona, claro, final del Salto, claro, que con agua corriente, sino es atravesando toda esa zona que se presentó como proyecto. Sí, se presentó y yo creo que una de las cuestiones de por qué no fue ganadora o por qué faltó ahí un poco, igual tuvo muchísimos votos, era un poco que no alcanzaba el presupuesto total, o sea, los 13 millones no alcanzaba para terminar la obra, era como el comienzo de la obra, ¿no? Un poco. Claro, eso. Hay un montón de análisis que se pueden hacer de cada uno de los proyectos y hay algunos que encajan perfectamente, como el que ganó, casualmente, sí, con esto de el presupuesto participativo. Un proyecto que sea de uso comunitario, es la idea, este encaja justo, un proyecto que sea duradero en el tiempo y que se pueda sostener como una política pública o comunitaria. Los vecinos, cuando se inicia todo esto, los vecinos del Salto nos vienen a ver y dicen, nosotros queremos hacer esto, pero claro, la tierra, ¿quién la tiene? Sí, y precisamente desde que está dentro del ejido municipal, el municipio tiene ahí un terreno que es donde está el dispensario municipal, se podría hacer ahí, se aceptó esa posibilidad y la verdad que A mí me da mucha alegría porque esto va a trascender el tiempo y va a quedar un salón de usos múltiples para un sector de San Marcos que está creciendo y mucho. Y que eligió el pueblo, ¿no? Claro. Bueno, para cerrar un poquito la parte del presupuesto participativo, quería preguntarte si piensan que va a ser una política que va a continuar en los próximos años también, ya sea con y a través de la plataforma de la UNC o también como parte del municipio. ¿Cómo hacen el análisis de la municipalidad? Nos sirvió mucho lo de la plataforma de la UNC, que además se viene aplicando en otros pueblos. La intención y el deseo es que sí, que sea una política pública que haya llegado para continuar y para instalarse en el pueblo. Y se irá puliendo. Lo de la plataforma de la universidad viene bien. Creo que si nos ponemos a mirar el 95%, por decir un porcentaje que sé que es altísimo, de la población votó a través de la plataforma, sí. y arrasó la virtualidad en esto. Los votos físicos fueron mucho menos. Así que creo que eso va por ahí. Sí, habrá que corregir otras cosas. Seguramente también la misma población, todos los que participemos de acá en adelante en esto, iremos aprendiendo y puliendo cosas. Ahora lo que queda es simplemente hacer, que lo están haciendo hoy, casualmente, evaluar que cada uno de los votos dé con las condiciones, porque la plataforma rechaza algún tipo de cosas y otras no. Sí. Hay que ver ahora. Y que no se superponga digital y papel también. Que no se superponga digital y papel, y que cada uno de los que votó cumpla con los requisitos de los 3 años de residencia y eso, específicamente eso, que no creo que cambie mucho el voto. Y bueno, y después acompañar a los vecinos que presentaron esa propuesta en lo que tiene que ver con las cuestiones técnicas del proyecto, llevarlo adelante y a partir de el año que viene aplicar el presupuesto esté asignado para la concreción de la obra. Genial. Bueno, nos queda poquito tiempo para charlar de otras cosas, pero queríamos hacer un breve panorama o pedirte tu opinión con respecto a la situación política. Es año electoral. Uh-huh. Vamos a elegir diputados, vamos a elegir senadores, renovar algunas bancas en la legislatura cordobesa también. ¿Cómo ves el panorama político con respecto a la Fuerza Patria? Entendemos o damos por entendido, y ahora lo vas a confirmar o no, si estarías dentro del armado o apoyás esta unión que se armó ahora, que de Unión por la Patria ahora es Fuerza Patria, sumando algunos jugadores, para decirlo de alguna manera, luego de también la proscripción de Cristina y un montón de cosas que sucedieron. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Lo ves que se fortaleció el peronismo? ¿Está en búsqueda? ¿Está perdido? ¿Qué análisis haces con respecto a Fuerza Patria en particular, y si te sentís parte de ese espacio, básicamente? Sí, me siento parte de ese espacio, más que nada desde lo ideológico. Comparto las posturas, pero entiendo también que acá esta es una elección de diputados provinciales y lo que se juega es otra cosa. Entiendo que lo que está pasando y lo que pasa en Córdoba, especialmente con Fuerza Patria, es que ha quedado en un lugar donde el porcentaje de votos, el caudal de votos que Fuerza Patria podría aportar a una oposición a este gobierno nefasto que tenemos de extrema derecha, al cual hay que tratar de salir a ponerle un freno, como viene ocurriendo, quizá haya que provincializar un poco más la elección y entender que lo que necesitamos son diputados que entren, que no sume muchísimos más diputados, o por lo menos los menos posible. La Libertad Avanza, y entonces en eso hay que orientar el voto. Por otro lado, esto de estar continuamente es un poco molesto para nosotros los peronistas y sobre todo para el peronismo de San Marcos, que desde hace muchísimos años venimos trabajando y propiciando la unidad del peronismo, aún en plena grieta entre el cordobesismo y el kirchnerismo en aquel momento, hace 15, 20 años, ya hablábamos de esto. Entonces, creo que por ahí son divisiones que no tienen que ver con nosotros. Y muchas veces esto se instala desde los centralismos. El centralismo de Buenos Aires en la política no es solo el centralismo que tenemos ahora económico y político por el presidente antifederal que tenemos, sino que también ocurre en los partidos políticos. Y eso nos atraviesa a todos y eso nos desgasta y eso nos quita participación y nos quita poder de diálogo y poder de decisión, aunque a veces en los... casi nunca en la elección de los candidatos una la tiene, pero me encuentro con muchísimo más cercanía en este momento con un gobernador como el que tenemos, que está propiciando también un marcado enfrentamiento a las políticas nacionales, que con las decisiones de Fuerza Patria desde Buenos Aires, con candidatos que tampoco nos están representando del todo acá en Córdoba. A mí me da un poco de miedo, y hablamos un poco fuera del aire, que esta movida de Yarlora de ahora, Yarlora y los gobernadores, Grito Federal en general o Encuentro Federal en general, propicie un poco la situación esta que también está propiciando Milei desde sus políticas, de los federalismos, pero como ya micropaíses o una cuestión más políticas independientes y no un proyecto de país, ¿no? Bueno, pero es lo que nos proponen. O sea, ¿cómo se opone el interior? ¿Cómo se oponen las provincias? ¿O cómo gritan? Se llama Grito Federal. O sí. Se juntaron la primera vez y le pusieron Grito Federal. Ahora tiene otro nombre. Encuentro Federal. Encuentro Federal. ¿Cómo se patalea desde las provincias ante un gobierno centralista? Esto es cíclico y ha pasado muchas veces en el país. Es más, tiene que ver con la historia del país. Si nos remontamos a 1816, la independencia, pasó lo mismo. Y después, cuando las guerrillas internas de unitarios y federales, pasó lo mismo. Entonces, ¿cómo no apoyar una unión de gobernadores que le están diciendo a un gobierno liberal en lo económico, absolutamente antifederal, centralista porteño, todo lo que incluso nuestra organización como país dejó de lado? ¿Cómo no apoyar una unión de gobernadores, por más que son de diferentes partidos políticos, diciéndole, che, basta, esto, este es un país federal? Nosotros, bueno, en primer lugar se juntan por los recursos, lo de la alianza política, vamos a ver en qué continúa. Seguramente va a haber un bloque en el Congreso, pero principalmente lo que están reclamando son recursos. Lo que están diciendo, che, a nosotros nos deben tanto, dejaron de pasarnos los recursos que le corresponden a cada una de las provincias, y eso nos perjudica directamente a nosotros los municipios. Entonces, estar ajeno a eso, por ahí por un rótulo, dentro del mismo partido, dentro del mismo peronismo, y capaz que por lo menos a mí me hace ruido y me interpela a mí mismo. Yo creo que como intendente desde San Marcos, desde un pueblo del interior, en una provincia que está reclamando federalismo, no acompañar eso y ir un poco en contramano, por lo menos así me lo planteo yo. Sí, yo lo veo como una jugada también, o sea, que es necesaria ahora de presión y electoral también a verse, pero llamó la atención también los votos que acumularían en un futuro. Sí, lo que se da ahora, bueno, para recalcar la fecha y que la gente vaya sabiendo, en Córdoba se va a votar el 26 de octubre. Sí. Córdoba actualmente cuenta con 18 diputados y 3 senadores en el Congreso. Se renuevan 9. Se renuevan 9, que sería la mitad. Uh-huh. Y bueno, eso, yo creo que en cada provincia se está dando diferente el tema de cómo los partidos, la aparición de una Libertad Avanza. En Córdoba, por ejemplo, el radicalismo va a seguir como radicalismo y se va a presentar los radicales como para diputados. De la Libertad Avanza se están presentando dos partidos. Una parte del radicalismo. Yo creo que la gran mayoría del radicalismo está deseando, o por lo menos sus dirigentes, formar parte de la Libertad Avanza. Está pasando con De Loredo. Bueno, Juez no renueva ahora, pero es lo que está sucediendo. Sí. Bueno, pero es más Mestre el que se abraza el que, al claro. partido viejo y estructural familiar. La vieja lista 3. Pero en esa misma lógica es lo que a mí me preocupa con respecto al cordobesismo en particular. Esta preocupación que hay también a nivel nacional de decir, bueno, ponemos diputados nuestros, ponemos diputados dentro de Unión por o Fuerza Patria, ¿no? ¿Y cómo sabemos, y porque cuántas veces nos ha pasado que esos diputados luego van a votar de acuerdo al espacio, ¿no? Porque el cordobesismo tiene mucho de eso también, y es lo que para mí, a mí, preocupa un poco. Como, de hecho, al principio no estaba tan reacio Yarlora a Milei como se lo ve en estos últimos meses. Exacto. Los acuerdos políticos, especialmente en un peronismo como el de Córdoba, donde en las elecciones de intermedias como esta que va a venir, por lo general el pueblo expresa otra cosa, y cuando realmente tiene que elegir al gobernador y se tienen que elegir los cargos ejecutivos, el pueblo de Córdoba vota peronismo porque quiere peronismo. Pero claro, es un peronismo con matices diferentes al de Fuerza Patria, y volvemos a lo que decíamos de la concepción por ahí ni te diría nacional, porque distinto también es el peronismo de La Rioja, desde Buenos Aires. Claro, sí, central. Entonces acá se juegan otras cosas, los acuerdos políticos son diferentes. Te repito, en una provincia donde la Libertad Avanza ganó con más del 70%, claro que los acuerdos políticos van a ser diferentes. Quisiéramos que los diputados no voten nunca más algo que tiene que ver con lo que propone la Libertad Avanza, por supuesto. Ahora, hay acuerdos políticos que no nos gustan, que la ley base, el famoso sapo que nos trae, y la ley base es el ejemplo. La Natalia primer. Es de la que más se agarra. Natalia fue, ella desde el primer momento estuvo en contra de todas las leyes de Milei, la ley base, la ley ómnibus y todo lo que salió, que fue nefasto, porque fue lo que le dio el poder y todo la lo que tiene. La facultad delegada. La facultad delegada y todo lo que está sucediendo a raíz de eso. Bueno, claro, pero bueno, después empezó a haber también una realidad hacia las provincias que reveló a las provincias, y es lo que está sucediendo. No, y la verdad que el desestabiliza bastante al gobierno nacional esto que se está formando como esto, como encuentro federal, que si bien decimos, uy, es medio un rejunte porque no son todos peronistas ni siquiera, de hecho hay algunos... La minoría es peronista. Hay gente del PRO. Está Yarlora, peronista, y está el de Santa Cruz, que viene del sindicalismo petrolero, que también estuvo con el gobierno kirchnerista, pero tampoco que es del peronismo de Santa Cruz. O sea que por eso desde lo político es bien variopinto. Para mí la fuerza eso lo tiene el hecho en sí de que son provincias directamente oponiéndose a un gobierno que todos vemos las consecuencias que está teniendo y que todos queremos que dure lo menos posible para que el daño sea menor. Bueno, Luciano, estamos ya pasadísimos de hora, sabemos que tenés una entrevista, pero bueno, te agradecemos por haber venido e intercambiar ideas. Y nada, siempre es muy interesante poder entender o comprender también esto, la política de otra manera o cuando se vive en carne propia, supongo, estimo, siendo intendente, también se juegan un montón de cosas, porque también es el interés mismo de nuestro pueblo, que también vas a defender como una bandera, ¿no? Qué bueno que me lo decís, porque a veces se me complica explicarlo. Uno se pone más pragmático, sin dejar de lado, por supuesto, lo ideológico y las convicciones, pero esto es así. Nosotros estamos en una construcción bien territorial, bien local, tenemos la cabeza puesta en San Marcos, y entonces en elecciones como esta, donde vamos a votar diputados provinciales, decimos, bueno, ¿a quién votarías? Porque a veces la gente se refleja en sus dirigentes, que a veces no hacen muy bien. Pero entonces yo digo, cualquier cualquier lista que venga del peronismo o de un sector de oposición directa a un gobierno que está perjudicando a nuestra provincia y por lo tanto está perjudicando a nuestro pueblo, creo que es un voto inteligente y pensado. Ahora los peronistas tenemos la posibilidad de votar a Fuerza Patria, tenemos la posibilidad de votar a la lista que nos propone el gobernador y tenemos la posibilidad de votar a la lista de Yarzora, de Natalia de la Sota. Lo vamos a saber desde el domingo que se cierran las listas. Bueno, no me parece que haya que salirse mucho de esa línea. A la izquierda no. ¿Eh? Y a la izquierda también siempre presente, por supuesto. Pero bueno, no, me parece que la verdadera fuerza, o sea, la verdadera matriz que puede llegar a cambiar esta realidad viene por ese lado. A veces nos asusta un poco que nos separemos y que haya, como va a haber en Córdoba, 3 o 4 listas peronistas. Sí. Pero me parece que de alguna forma también se está viendo una discusión muy interesante. Y en esto yo le doy la derecha al gobernador en su forma de manejar las discusiones internas dentro del peronismo. Hace unos años atrás no se podía hablar de kirchnerismo dentro de la estructura provincial. Bueno, hoy acá tenemos la prueba. Yo soy de base kirchnerista y estoy trabajando codo a codo con el gobernador, con esta gestión, y no nos cerraron las puertas en ningún momento, sino todo lo contrario. Entonces, me parece que hay que seguir esas señales porque pueden llegar a ser cambios, incluso dentro del mismo peronismo cordobés, que tuvo puertas muy cerradas durante mucho tiempo. Claro, desde adentro. Exactamente. Yo quería hacer una última reflexión porque muchas veces, aparte como medio de comunicación y teniendo el privilegio también de tener la palabra, o el trabajo también de tener la palabra, a veces nos pasa esto de tener que exigimos, ¿no? Pero el pueblo exige, o sea, el pueblo es crítico y va siempre a hacer una crítica. Ahora apelo o llamo a que todos estos movimientos que se están dando en el peronismo, en la izquierda, en todos los espacios se están dando, incluso en los espacios comunitarios nuestros, estamos discutiendo, estamos hablando de política nuevamente, estamos viendo qué es la política, estamos perdiéndole también el miedo. Nada, pensar que todas las críticas sean constructivas y que sigamos, que podamos construir, digamos, eso que esperamos y que soñamos, y por eso también hicimos la entrevista del presupuesto participativo, porque es en las cosas en las que confiamos, cuando podemos participar y poder esclarecer un poco de cuáles son los procesos, cómo se eligen, a dónde se gasta el dinero y cómo se gasta, y cuando participamos realmente se aclaran muchas de esas ideas o esas cuestiones en las que no estamos de acuerdo, y a veces vamos a no estar de acuerdo simplemente, pero podemos tener la palabra, discutir y charlar, así que invitadísimos siempre a seguir viniendo acá a la radio, a sentarnos a charlar ahí de vez en cuando, bueno, cómo gracias. Van las ideas. Y a tomar unos mates, no te convidamos ni uno, está helado. Bueno, no, gracias. Precisamente esto de la participación y de tener una gestión de cercanía, tiene mucho que ver también la comunicación, y es una de las patas fundamentales, así que para mí es también no solo un honor y una alegría de visitarlo, sino también una herramienta de trabajo. Así que se los agradezco. Gracias, Luciano. Bueno, y nos vamos con un temita y la tanda, y después volvemos con más Que Alguien Haga Algo. Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire. Son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva. Auspicial La Garabato. Indot, Internet San Marcos Sierras. No te limites, salí al mundo con Indot. Elegí junto a nosotros tu mejor plan. Abonos residenciales, abonos especiales y para empresas. Disfrutá de todo el contenido de Internet sin límites. Adaptamos nuestro sistema al tipo de energía que tengas. Asesoramiento en proyectos de conectividad, Wi-Fi para eventos y seguridad electrónica. Te llevamos Internet a donde lo necesites. Indot, Internet San Marcos Sierras. Tantos años peinando canas. Marcamos tendencia. Ahora las canas están de moda.

A mí me cuesta los viernes. Voy a hacer dos grandes chivos. A ver. Uno es, ya que la nombramos y que dijimos Negra Gaby, queremos agradecerle porque todos los viernes tenemos riquísimos budines y muffins. En este caso estamos comiendo uno vegano de chocolate que es mi preferido. Particularmente, nada, sin esto, es vegano y es riquísimo. Está buenísimo, sí. Y es chocolate húmedo, real. Es húmedo, y es chocolatoso, es no es empalagoso, pero no bueno. No es empalagoso, pero se siente el sabor del chocolate. Está bueno, muy bueno. Todas esas cosas la pueden encontrar en Libertad 1068, que es Tropel. O pueden escribirle también a la Negra Gaby, que te hace la torta, porque no solo hace budines y muffins, también hace torta de ricota, lemon pie, torta de ricota con chocolate, no sé, muchísimas cosas. De todo, lo que le pidas, ella lo puede hacer. También hace tortas para cumpleaños, también hace buffet para hace tu... Hace buffet para tu evento. Para tu evento, de todo hace la lo Negra. Lo que quieras, ella va y te cocina. Así que muchísimas gracias, Negra, por convidarnos y darnos el desayuno de todos los días. Acá nos llega otro mensaje. Más polémico, che, el de la canasta básica para adolescentes que la entrevista al intendente. Sí, más polémico. Pues, no me voy a meter más con ese... que tiré yo que la media hora que estuve hablando. No me voy a meter más en este tema. Che, nos llega otro mensaje que nos dice: muchísimo gastan, rompen el celu a cada rato. Eso es tremendo. Claro. Eso es tremendo. Una vez nos pasó en la familia, no voy a decir quién, pobre. Vamos a recordar. Al día, los dos días. Ay, no. Que se había arreglado el teléfono, ya se volvió a romper. Tremendo. Bueno. Y eso es más de 70 lucas, ¿verdad? Sí. Te lo quiero contar. En una sola, ni siquiera fue una comida. Ay, Dios mío. Bueno, otro chivo es el de nuestra propia radio. Ese es lo que quiero difundir. Quiero difundir que esta radio todavía está en construcción. Siempre les queremos contar que el estado en el cual está la radio, nosotras somos 7-8 personas que participamos activamente de la asamblea. Muchísima gente que nos viene a ayudar cada vez que convocamos. Estamos haciendo una minga participativa, una minga abierta, el último sábado de cada mes, así que ya la vamos a difundir más porque faltan dos semanas. Pero se lo agendan ya, pero 30, el sábado 30, el último, ahí 30. Se marcan y dicen Minga Garabato desde las 2 y se vienen acá a compartir mates y a leer. A revocar y a lo que sea. Estamos terminando de revocar la radio por fuera y también tenemos proyectos y cosas que hacer, pero para eso necesitamos manos y personas. Y plata. Sí, claro. Sí, saben de alguien que porque esté... con amor no se compran muchas cosas. No así se puede vivir del amor. Así que también, si quieren aportar de otra manera a esta comunicación colectiva, pueden aportar al alias Garabato Comunitaria, así todos juntos, sin ningún punto, nada, Garabato Comunitaria. Esta es fácil porque está a nombre de Asociación Civil Radio Garabato y ahí van a aportar a esto. La famosa y muy bien usada últimamente método de las suscripciones. Esto es como una suscripción encubierta. Vos donás, nosotros nos ponemos contentos cada vez que vemos que alguien aportó. Por más que sea 2,000 pesos, te juro que nos pone contentos igual porque sentimos que nos están apoyando y que les gusta y en parte avalan esto que hacemos de la comunicación. Así es. Bueno, y nos vamos con un tema rapidito, porque todavía nos queda la columna, nos queda invitado y bueno, y difundir la agenda que es grande, pero hablando de agenda, vamos a difundir lo que va a suceder este domingo, que es el Día de las Infancias, que se viene organizando con varias organizaciones, no solo Cultura, la Municipalidad, sino también está la COPE, está la Agrupación Gaucha, se juntaron para hacer una jornada muy completa y para eso nos va a invitar Silvina Barrera con un audio que vamos a pasar ahora y después le vamos a estar contando más en detalle algunas de las cositas que van a suceder este domingo a partir de las 4 de la tarde en la cancha de hockey, pero escuchamos a Silvina. Hola vecinos de San Marcos Sierras, Queremos invitarlos este domingo 17 desde las 16 horas en el predio de la cancha de hockey para celebrar juntos el Día de las Infancias. Un evento que estará lleno de juegos, diversión, música, títeres y muchas sorpresas. Te repito, este domingo 17 desde las 16 horas en el predio de la cancha de hockey. Habrá muchas actividades para todas las edades, así que no te podés perder esta fiesta. Trae a tus hijos, sobrinos, amigos, todos son bienvenidos. Ah, y si vivís en Los Sauces, el domingo 17 a las 15:30 horas sale una traffic de la municipalidad para traerlos a que celebremos juntos el Día de las Infancias. Así que venite, te esperamos, no te lo podés perder. Esto es posible gracias a la Municipalidad de San Marcos Sierras, en conjunto con la COPE, Agrupación Gaucha y Bomberos Voluntarios. ¡Sumate a esta fiesta! Bueno, la Radio Garabato va a estar haciendo el sonido, así que vamos a estar ahí. Nos vamos a encontrar ahí para esta fiesta. El año pasado fue muy divertido, la verdad, también estuvimos... en ese momento haciendo el sonido y nada, es una fiesta porque es una fiesta para las infancias, hay muchísimas actividades. Recordamos, primero esto de la traffic, que es muy importante, la traffic desde la iglesia de Los Sauces a las 3:30 de la tarde, te subís a la traffic y para llegar a las 4 ahí a la cancha de hockey, las personas que no tengan movilidad. Y después por otro lado está van a estar Circo y Humor con Rey Sifón, que también le hicieron una entrevista o pasaron un audio en Plan San Marcos el miércoles en la cancha de hockey. Esto va a ser al principio. Después va a estar Cusicuy, que es esta banda muy bonita de canciones infantiles, tipo canticuénticos, esa onda. También van a estar tocando ahí en la cancha de hockey el domingo. Va a estar Fabulosa animando ahí el evento. Y va a estar Brenda también con distintos juegos para las infancias. Una de las organizaciones que me faltó de difundir es Bomberos Voluntarios, porque además de la COPE, de Agrupación Gaucha y la Municipalidad, también van a estar aportando y dándole regalos y sorpresas a los niños y las niñas estas organizaciones. Así que, bueno, una linda jornada nos espera en la cancha de hockey este domingo. Y después vamos a difundir más la agenda de San Marcos del fin de semana. Pero, por favor, le demos la bienvenida a la columna de Latidos de Córdoba de Nicolás González. ¡Bravo! Ay, siempre la gente grita en esta parte. Bueno, gracias. Bueno, vamos a hacer hoy una columna dedicada especialmente a nuestra operadora estrella que me la pidió, la Vero, sobre... Sí, lo reclamé para tu cumpleaños. ¿Te gusta el potro? Sí, a mí me gusta. Yo festejaba mis primeros cumpleaños matiné, o sea, tengo recuerdo así grabado, Rodrigo. Mirá. Solo Rodrigo bailamos. ¿Vos en qué año naciste, Anto? En el 90. Ah, claro, yo en el 88. Somos de la misma. Sos un viejo. Ay, mira, 88, 89, 90. Mirá. Ay, me muero, me caigo de orto. Si el invitado que viene es del 91 o del 87. No, viejo soy. Más viejo soy. Bueno, vamos a hablar un poco de Rodrigo. Siempre charlar un resumen de su vida, escuchar un par de canciones originales sobre él. Su corta vida. Su corta vida, y sí, lo que significó quizá que a mí como cordobés muchos me preguntan, ¿qué onda Rodrigo en Córdoba? Porque en Buenos Aires quizá o para afuera era otra cosa, ¿eh? y para acá era otra cuestión. Bueno, Rodrigo Alejandro Bueno nació el 24 de mayo de 1973 en Córdoba capital. Su padre ya era representante artístico, su madre, muchos la conocerán, es un personaje que hoy en día sigue viva. Y Rodrigo siempre de chiquito, él tiene la característica de que le fascinó cantar. En más, siempre se recuerda que él tenía un micrófono de madera y es como eso, algo que contaba aquel de chico, que él jugaba a cantar. Y su padre ahí fue que empezó a probar para que él pueda salir y nada, consagrarse como cantante desde jovencito, desde acá de Córdoba. el padre laburaba en algunos boliches, en algunos lugares, entonces se vinculaba con varios cuarteteros ya en ese momento. ¿Pero bueno, siempre le gustó el cuarteto o también cantó otro...? No, no, cantó, arrancó con otros estilos. Vamos a escuchar alguna... Bueno, y para eso vamos a arrancar con uno de los temitas que te pase, Vero, si puede ser. Sí. Ya te digo cuál. ¿Cuál es el primero, el que dice...? La Mucura. Es. Mucura. Mucura. No, no sé cómo es. La Mucura. ¿Lo querés de cortina o vamos o lo escuchamos? Lo escuchamos un poquito y que quede cortina, pero esto es uno de los primeros temas que saca de más cumbia colombiana, sería de Rodrigo, así lo escuchamos. Wow. Más jovencito y haciendo otros estilos. Para que empiece a cantar ahí. Mamá, no puedo con ella. Ay, sí, me acuerdo de este tema. Sí, sí, habrá bailado. Era chiquita, pero sí. Es que no puedo con ella. Me suena a Pablito Ruiz también. Pablito suena, Ruiz. Sí. A ver, subile un poquito. Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua. Muchacha, ya. Barón, bueno, que se entendió. Perfecto. Llama a Barón que te ayude. Nada, temazos. Rodrigo tiene unos discos viejos que son de cumbias, sí, sí, muy buenos. Qué bizarro. Y acá tenía que unos 10 y cortitos. Sí, este disco, pero sí, él empieza a grabar su primer disco a los 19, 20 años. Sí, todos con este estilo. Después, bueno, él se va a Buenos Aires para recordar que no tenía los nombres de los padres. El padre se llamaba Eduardo Bueno, que le decían Pichín. Sí, era más Pichín, conocido en el ambiente cuartetero y hoy sigue condiciendo como Pichín. Y su madre es la Betty Olave. La Betty Olave. La famosa Beatriz Olave. Es que si hoy la ve, está operadísima y una estrella. Ay, hace mucho que no la veo, ¿eh? Mirá, te vas a encontrar con algo muy extravagante, alucinante. Pero bueno, y cuestiones, nada, porque hay muchas cosas para hablar, Rodrigo, pero lo vamos a resumir. Pero hoy en día, me estoy yendo al final, pero es para que hablemos de su vida, los vínculos familiares que existen. Porque si yo hoy digo Beatriz Olave, ¿quién se nos viene a la cabeza? El arquero. Bien, que son sobrinos y que ella, la Maggie Olave, que es hoy en día una ella. Ah, y la Maggie. La Maggie Olave es prima de Rodrigo. Ah, wow. Cuando muere Rodrigo, sí, que ya lo había invitado a cantar un par de veces al escenario, ¿a quién invitaba? Que este es un dato que hay gente que no lo sabe. A ver. El hermano de Rodrigo, Ulises Bueno. Ah, sí, hay gente que no lo sabe. Hay gente que no lo sabe. ¿Sabían que Ulises Bueno es hermano de Rodrigo Bueno? Sabían. No, pero posta, hay gente que se sorprende con eso. ¿Por qué? Porque Ulises Bueno, bueno, fue como que saltó la fama mucho después de la muerte de Rodrigo. Aparte, Rodrigo usaba solamente su nombre, no usaba mucho su apellido. Era el potro. Claro. Era Rodrigo Bueno. Tenés razón, no se lo conocía por el apellido. No, si yo fan número uno. Chicos, yo lo fui a ver un par de días antes que se muera. Ay, qué loco. El 20 de junio lo vi yo. Fue a Río Grande. Ay, mirá qué alucinante, sí, del 2000. Del 2000, yo tenía 11 años. Mirá, wow, qué viaje. Ay, pero claro, mi mamá no me llevaba a ver cuál. Es que no tocaba, sí, no tocaba en Córdoba, Rodrigo. Claro, tocaba, claro, en las afueras. Tocaba en las afueras. Mi mamá sí me llevó. Ay, qué bien. Y me dejó pasar adelante. qué buena madre. Muy qué buena madre, bien. Piolaza, cuidada. Piolaza. Infancia cuidada. Bueno, así fue sacando disco hasta que saca un disco y con un tema que sí lo empieza a levantar y llevar al éxito, que es el que vamos a poner ahora. A ver, ya ponelo. Que es uno de los temas. Bueno, el sábado hicimos función con la gente del circo, nos fuimos a Villa Jardino. Sí. Y cuando volvimos hicimos un juego que había que poner una canción, elegía un número, salteaba y tocaba, elegía una canción. Sí. Yo elegí una canción que, si mis compañeros me están escuchando, fue un éxito, que porque todos este lo bailamos tema descontroladamente. Claro. Qué loco que sos, Nicolás. Que es la que... Ay, sí. Y tomamos alcohol y todo. ¡Qué temón! No, este temón. Temón, temón, temón. ¡Ay! ¿Cómo sonaban los bajos, no? Como que le falta bajo a algunas cosas últimamente. Antes, sí. Jodí pasaje. Ya estoy en misiones. Conseguí cebú. Y no quiere llover. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. ¡Qué temor! Tendríamos que tener esas vacas que dan cucumelos acá en el pueblo. Cebú. Cebú. ¿Cómo sabes tanto, Anto? Lo dice la canción. Es la caca del cebú, ahí crece el cucumelo. ¿Probaste cucumelo? No. Mira, bien. ¿Vos? Seguimos con la columna. Bueno. Ay, es muy viernes hoy, me gusta. Sí. No quiero que me duele la cabeza. Dale. Bueno, nada, Rodrigo, vamos a resumir y vamos a ir más a lo que es un año zarpado de Rodrigo, que es el año en que muere. ¿Qué sí. pasa con Rodrigo? Después está también se con Marisa Balli. Marisa Balli. Podemos ir con un montón de cuestiones. No la metan a Marisa Balli en esto. Porque, ¿por qué? ¿Qué es? Ella como, era su novia. O como en la película que también le echaron la culpa al que le daba la droga y no, no a él. Dale, chicos, somos grandes. Bueno. ¿Pero te gusta Marisa Balli o lo decís porque no te gusta? No, qué sé yo, digo que no la metan en esto, que qué sé yo. Pero fue su compañera, bueno, lo acompañó pero... mucho, una cumbiera, no, la cantante sí. de... Todavía lo llora. Todavía el lo otro llora. Día le preguntaron yo, sobre él. Yo la banco. Ya la... soltá, Marisa, ya no, está. La banco, solo que no la metan en que no la unamos al momento de la muerte de Rodrigo, bien. Que fue tan trágica, que nos hizo tan mal. Ay, sí, qué horror. Bueno, Rodrigo, ¿qué pasó? Empezó a tener éxito, pero Rodrigo fue uno de los pocos músicos que llegó a una cima, pero a una cima donde ya no había tope. Muy rápido. Sí. Le faltaba juntarse con el Papa a comer y nada más. Y ya estaba. Sí, pero Maradona, todos los programas de... Les resumo un poquito. Desde en el 99, por ejemplo, con un programa, ya 99, 2000 y 2000 y cuando más explota, va a los programas de Susana Jiménez. Sí. Varios. El de Nicolás, repito, que estaba en ese momento, también. Ya subía más Rodrigo. Con un programa se va a Cuba, porque recuerden que nuestro querido y extrañado Diego Armando Maradona se había estado en un momento viviendo en Cuba... Sí, ¿y qué dice? Rodrigo va y Rodrigo terminó cancelando todos los bailes y se quedó 15 días con la Mona. Nah, ni me con la Mona no, mezclé todo con Maradona. Ay, yo también, yo disociada total porque... Ajá, sí. Nadie le está escuchando. Nadie sí, me claro. escucha. No. Qué curioso. Bueno, la cosa es lo que... Lo que debe haber sido eso en La Habana. Deben haber estado haciendo deporte todos los días, yo sí. me los imagino acostándose... Ayuno intermitente, tomando mucha agua. Meditando contact. Y acostándose temprano. Lo que deben haber sido esos 15 días entre estos dos. Sí. Bueno, vuelve y nada, y acá en la Argentina también va la Mercia de Mirtha Legrand un montón. Sí. Se le ocurre hacer dos o tres Luna Park, y como le pasó a nuestro querido Piñón Fijo, que también vengo debiendo esa columna, ¡pum! Clavó 13 Luna... Sí, 13 Luna Parks, de lo que iban a ser 13. ¡Ah, la mierda! O sea, porque ya era un éxito muy, muy, muy zarpado, se escuchaba en todos lados, lo invitaban a todos lados. Y bueno, para escuchar un tema de Cuarteto, ¿cuál es el otro tema que te pasa? ¿Cuántos discos alcanzó a sacar? ¿Tenés ahí la data? Perdón que te... No, está bien para eso. Mientras... Porque no fueron muchos. No fueron muchos. Yo quiero escuchar Fue lo mejor del amor... Lo que bueno, ese no está. No eligió contigo. Ese. ¿Cuál es el que? Amor clasificado y Un largo camino al cielo. Bueno, bajón, Un largo camino al cielo. Sí, ¿vale? Un poco triste. Te lo spoileé. Se me spoileó el final, la culiada, porque lo tenía todo armado para que la gente se emocione y que está suene. Bien, es un buen recorrido. Y que lloren, Nicolás. Y que manden mensajes. No. Al 3549-525153. Rodrigo, cuando no era famoso, tocaba los miércoles en Palmira, en la costanera, nos dice Parra. Mira al Parrita que nos no está tengo escuchando. Ni idea dónde, ¿habrá salido Parra con Rodrigo? Con Rodrigo. Y tiene. Rodrigo, el Parra tiene una anécdota muy buena que me la ha contado que. Porque nadie sabe los años que tiene Barra. Parra. Bueno. Pero estuvo en un baile en su barrio viendo a la fundadora de Cuarteto, a la Leonor Manzar, tocando. Sí. ¿Sí? ¿Contó? Sí, muy loco. Yo no le creo ni nada. Ni mi abuelo, ni mi abuelo alcanzaron. Que venga acá Parra y que lo cuente, porque nunca no le creo. Nunca tiene nada. Fotos de nada, Parra, sí. ni nadie yo que no confirme. Le ¿no le parece raro que Parra a veces desaparece y no sabemos a dónde se va? Y aparece. Pero muchas cosas. Y no sabemos de a dónde viene. Son raras. pero lo queremos porque acá incluimos a todas las diversidades en el pueblo. Bueno, vamos con amor clasificado. Vamos con amor clasificado para un poquito de a ver, cuarteto. Dale, dale, dame, dame. Va, va, va. A ver, un poco más fuerte, Velo. Yo no sé si... No, te subo los... Ahí está. Te subo los auriculares. Subile lo, el bajo que le gusta tanto, Lanto. Ponle, rompele el auricular. ¿Cómo nos hacía mover las caderas esto, por Dios? Sí. Qué lindo tema este, la letra de este tema. Regio. Regio. Otra época, ¿no? Un día más que pasé yo sin probar aquello que ando buscando. Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado. Fui hasta el puesto de diarios y revistas. La voz del interior. Sí. Lo que pasa es que la voz del interior es un diario muy conocido en Córdoba Capital, el diario Clarín, nuestro, de los más grandes del interior. Vi una nota, porque yo esto no es que googleo y digo boludez en la columna, yo investigo. Perdón, Nico investiga. Este tema. Dale. No, pero hay una entrevista muy buena que le hacen a Rodrigo y está con la Mona. Y, ah, porque se daban besos también. Ah, sí, muchos besos. Muchos besos en la boca. Sí, bueno, nada, me acuerdo. Y están los dos hablando de su rivalidad. Y dice, pero ¿cómo yo? Si yo a Mona lo idolatro, todo. Dice, yo estoy enojado con la voz del interior, dice Rodrigo. Porque encima que le hice publicidad en una canción, me termina sacando una nota en que yo supuestamente tengo una rivalidad. Pero fue muy gracioso porque como que se arrepiente de haberle hecho publicidad. Chiveo ahí. A ver, subile, subile. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Hey. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Aparte tenía un sex appeal muy particular, ¿no? Estaban todas como medias loquitas, estábamos todas loquitas con Rodrigo. Muy lindo. Sí. Y sí. No, no, es que empecé, tiró la ver un muy lindo. Era muy claro. Yo tenía 11 años, imagínate. Tenía unos ojazos. Tenía unos ojazos. Y aparte, se y tenía... iba a hacer un chiste por lo del potro, pero no da por el No da. Chilón. ¿Chilón dijo? ¿Qué dijo? Bueno. ¿Qué? Imagínense, estaba en la cúspide en el 2000, chicos. Había ido a tocar al fin del mundo allá de donde era Vero, que no va nadie. No va nadie. Que no sé cómo no se murió ahí. Que, no, que no es parte del país. Y la Tota Santillán a presentarlo. Sí. Y todo, la obvio. Tota, el gordo. Bueno, y todo esto hasta que llega el día que es algo muy, muy loco, que no sé por qué, pero todas las personas recuerdan el día que murió Rodrigo. Sí. Porque salió en las revistas. Mi mamá me compró la revista Gente, no, donde salió estaba la... en sí. la tapa. Pero el momento, la madrugada en que muere al otro día, o sea, es como que vos le preguntás a Gente, lo mismo que cuando las Torres Gemelas se cayeron. No, le chocó el avión. Toda la gente se acuerda. No se cayeron, hermano. No chocó un avión. Que se hicieron el auto atentado, lo ya se ponía polémico. Pero bueno. Cuando pasó eso, la gente se acuerda de esa fecha. Bueno, ¿sí? No nos vamos a reír. ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba, les juro, en una matiné re cuartetera, bailando Rodrigo cuando nos enteramos que murió Rodrigo. Sí. En barrio ahí por la Mariano Moreno, barrio Pueyrredón. Sí, en mi casa. Cerca de tu casa. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, una noche, el 24 de junio, va al boliche, que también iba con su pareja ahí. La mamá de su hijo. Van al boliche que se llamaba Escándalo en La Plata y cuando están volviendo, ahí es cuando sufren un accidente en su camioneta Ford Explorer roja y ahí es cuando pierde la vida Rodrigo. Sí. También pierde la vida en ese accidente Fernando Olmedo, el hijo de Olmedo, el rosarino. Dato de... Che, ¿y vamos a hablar de lo polémico del accidente o no? ¿Tenés algún dato? Estuve viendo, pero está como... Yo lo que sí se terminó, se habló de muchas cosas en ese momento, sí. Como Había algo muy random en Córdoba de que la mona mató, mandó a matar a Rodrigo. Pero sí, se dijo, Anto. Sí, se dijo, pero no. Después había una cuestión más mafiosa de que había otra camioneta que lo estaba encerrando. Eso se confirmó. Sí, que... me parece que más yo lo que estuve viendo es que él tiene como una discusión en la ruta con otra camioneta y después cuando viene la camioneta, como que él... Estaba un poco pasado de euforia. De euforia. Lo vamos a decir. Imagínate, de hacía 4 días, había estado a 3.000 kilómetros, venía de toda una racha de bailes y de sí. cosas que, bueno... Sí, obvio que sí. estaba pasando. Bueno, de los datos de color que nos gustan, es que él, ¿cuántos años tenía cuando muere? 27 años. Y entra Rodrigo al club de los 27, sí. que nosotros hemos sobrevivido. Sí, uy, yo, por suerte sobreviví, yo pero este no soy... Yo a mis 27 tuve miedo de quedar ahí. Pero... yo también, dije, mira si queda el yo club. No, porque no soy famosa, entonces. No, no sé, no entraría, ¿no? Como que nadie se daría cuenta. Como nada. Se murió Lanto, yo fue. Han muerto artistas como Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse. Bueno, y esas cuestiones, bueno, ahí muere Rodrigo. También en esos días, tiempo antes, él había estrenado un tema que es con el que vamos a cerrar esta columna, que me parece fabuloso. A mí siempre fue uno de los temas más sentidos que más me gustó y la gente que le gustaba mucho Rodrigo lo relaciona con su muerte. Porque sos melancólico, quizás. Claro, que tenía preparado toda una presentación, pero ya no tiene sentido porque me spoileó el tema la operadora. Así que vamos la gente no se acuerda de lo que dije hace 5 minutos. Quedó con los 70.000 pesos de la crianza. Sí, la gente sigue mandando mensajes de los 70.000 pesos. Está indignada la gente. No, bueno, pero estuve investigando un poco sobre esta canción... que la escribe un cuñado de Rodrigo, que también les ayudó a escribir La Mano de Dios y varios temas que fueron un exitazo, que se llamaba Alejandro. Bueno, y el tema, obvio, no habla de su muerte, porque él todavía no había muerto cuando lo sacó. Pero más o menos. Pero sí casi. Habla de la muerte de un amigo que él tuvo en una banda, que es por eso que él habla, ahora van a escuchar la canción, teníamos preparado tu traje, hay un montón de... Para mí lo escribió para la película de él, Después de Muerto. Después de Muerto. No, claro. Pero sí hay un montón de guiños muy interesantes a los que nos gusta mucho Charly García, y vos decís, ¿por qué? ¿Qué le pasaba a Charly a Rodrigo con Charly García? Y bueno, nada, es que su amigo era muy fanático de Charly García, entonces por esto, en esta canción, tira algunas frases de Charly García, un amigo músico de él que muere, con la banda le costó mucho, con los que eran los viejos de la banda y se conocían, volver a hacer esta canción, dedicándosela a uno. Claro. Pero bueno, creo que es un temazo con una muy buena letra y que también para recordar a todas esas personas que ya no están en este plano. Gracias a todas las personas que están mandando mensajes. Un éxito el programa de hoy. Sí, un éxito. Saludos, chicos, buen programa. Rodrigo Loy, Rodrigo Love, hoy puedo escucharles, abrazotes. Mati. Le mandamos un beso. Parra dice, Rodrigo cuando no era... Ya lo dijo. El de abajo es. Qué gente ocote que son. aguante Radio Quilpo. Pero nos está escuchando, así que nos pone contentos. Danos rating, no nos importa si nos odias, Parra. Me resbala. ¿Qué le pasa a Nicolás? Con los cuerpos y las caras. No sé, está polémico hoy Nicolás. Se levantó temprano. Pero bueno, cerramos con este cuartetazo. Se levantan de la silla, ¿eh? Y viene en minutos... Y prenden viene, una velita. En minutos venimos, terminamos este programa con música en vivo. Ya tenemos a Damián en los estudios de la Radio Garabato, que nos va a venir a compartir su música. Pero nos vamos con un cuartetazo. Con un cuartetazo. Que ya lo presentamos. Y me lo quemó la operadora. Bueno, qué pesado. A ver, ponelo. Escucha. Para vos, Alejandro. Que nos mirás desde el cielo. Gracias por haber sido cordobés. Cuartetero. Perdón por no poder defenderte. Sin ti todo será diferente. Te vas y no se puede explicar. Que tengo en casa un traje sin estrenar. Seguro seré el más criticado.

los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Y volvimos al aire de la Radio Garabato y confirmando y reafirmando todo lo que hemos puesto en el flyer, estamos en el punto final en el cual tenemos nuestro invitado musical del día de hoy y le voy a dar la bienvenida sin más para que se sume al aire de la Garabato, Damián Mudante. Hola Damián, gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá terminando un lindo viernes, la verdad, un viernes nublado, pero poniéndole onda, porque también es feriado, porque también se viene un fin de semana lleno de cosas, así que... Y la vida sigue, y no hay que quedarse, no hay que amarrarse. Aunque no lo veamos, el sol siempre está, o sea, tiramos el frase. Sobre todo hoy. Bueno, y te contamos un poco de qué se trata estas invitaciones de los viernes. Sumar y investigar y ahondar un poco en el arte, en las personas que hacen arte en nuestro pueblo, o las que están de paso también, y algunas preguntas sobre qué significa el arte para las personas. Que nos interesa ahondar y tener una charla más un poco más relajada y compartir después música al final. Así que, y difundir obviamente los proyectos personales, ¿no? Así que, bueno, gracias por venir. No, gracias por invitar. Gracias por estar acá. Bueno, nada, ¿puedo arrancar con una pregunta? Arranca. Para conocerte, ¿hace cuánto que estás en San Marcos? Más o menos, ¿de dónde venís? ¿A dónde vas? ¿Cómo viene la movida? Mira, se me viene una palabra justo porque a mí me gusta linkear las cosas, entonces como están hablando de Rodrigo, el otro día descubrí una canción que se llama El Errante, que no lo conocía, es como inédito. ¿Qué pasó? No, que un poco más lejos puede ser. Ah, ok. Porque ese toma todo. Toma mucho. Está bien. Entonces, me identifico mucho con la palabra errante y de hecho tengo un tema que está ahora en YouTube, en un video que hice de San Marcos, con imágenes de acá, que se llama Camino Errante, y es como una filosofía también, ¿no? O sea, nací en Buenos Aires, capital, porteño full, toda mi familia porteña, siempre digo, che, no tuve como nadie que diga, viven Entre Ríos, nada, todo Buenos Aires, y siempre tuve esa necesidad de salir un poco de ahí, ¿viste? Como de probar otras cosas. Y recién me animé... en el, no sé ya qué fecha fue, 2016, por ahí, fin de 2016, y me dejé todo, viste, la típica de esa, dejé todo, me fui a Brasil, después me fui a España y viví 6 años en Sevilla. Bien. Y volví hace 2 años y medio, más o menos. Y bueno, estuve en Buenos Aires, y ya en Buenos Aires la vuelta no... Yo vengo de... O sea, Sevilla es un pueblo, me hace acordar muchísimo a San Marcos Sierra, un montón de cosas. Después, bueno, es para una charla larga, pero empiezo a encontrar muchos paralelismos. Me dijeron que acá hay historia de gitanos, hay en el norte muchos gitanos, una cuestión de filosofía de vida también. Y cuando volví a Buenos Aires nunca me adapté de vuelta a la ciudad, al ritmo, todo eso. Y yo siempre tenía San Marcos de escapada, digamos, de retiro. Y entonces, bueno, en febrero vine para acá y como que conocí otro San Marcos. Bien. O sea, yo siempre venía como al pueblo, voy acá a la feria, no sé qué. Al quilpo de joda, tiki, no. Y yo siempre digo, tengo mi gurú acá, que mucha gente lo conoce, porque creo es muy conocido, se llama Conrado, que le dicen el tío, pero para mí es el tío porque es amigo de mi familia de chico, entonces siempre fue el tío. Bien. Y lo conozco al tío, que le decían el tío loco en la familia, porque no, vive en el monte, no sé qué. Y cuando conozco al tío loco, dije, no, este es, el tío es cuerdo, mi gurú, el tío cuerdo. Más cuerdo de todo. Así que bueno, empiezo a ver otras cosas y esto, que todo, me empiezo a sentir bien acá. O sea, yo me sentía muy mal allá. Y digo, no puede ser, acá estoy como levitando, ¿viste? Una cosa que siempre me pasó en Córdoba, generalmente, ¿viste? Y más sobre todo en San Marcos Sierra. ¿Y la música en todo esto, cuando aparece, por dónde va andando? ¿Vos sos músico hace mucho? Sí, o sea, de chiquito, o sea, no tocaba un instrumento, pero tenía un Casio. Y con un amigo así del barrio, teníamos una latería con latas. Y tocábamos con el Casio, o sea, sin saber tocar, y hacíamos... Siempre digo, no soy muy técnico en nada, pero soy muy, tengo mucha imaginación, muy creativo. Entonces siempre fui a crear. Así que bien. Ya hacía canciones a los 11 años. De hecho, el otro día descubrió mi vieja unos cassettes y yo cantando así, como cantando con la vocecita. Y ya digo, mirá, ya me gustaba componer, escribir. Ya a los 12 empieza la guitarra. Ya digo, quiero una guitarra eléctrica. Empecé por la guitarra eléctrica, ¿viste? Generalmente empiezan con la guitarra criolla. Yo empecé con la eléctrica, porque venía el rock. Y bueno, y ahí nunca paré en realidad. O sea, como. De hecho, crear canciones, o sea, componer, o sea, desde chiquito. Y después, bueno, soy medio en eso un obsesivo, ¿viste? Como. O sea, tengo 5 discos solistas. Y grabé temas con otras bandas, siempre componiendo. Todas las bandas que tuve compuse. Soy medio compulsivo escribiendo. ¿Por qué estilos has estado dando vueltas en todos estos años? Todos. ¿Por todos? Bien. Todos no. Mirá, el que estoy entrando ahora porque estoy acá, a ver si adivinan qué es, que nunca me entró, es folclore. Bien. Ahora, recién ahora. Bien. Pero bien. Digamos, siempre, o sea, de chico... Hermoso, un mundo el folclore. Hermoso, aparte sí. Tiene unas armonías increíbles, unas letras. Pero te lo da el lugar. Claro. Yo el otro día, ahora estoy en una casita acá cerca, pero estaba en el monte apenas llegué. Y yo decía, yo quiero escuchar folclore. No me pega que Charly García acá. ¿Me entendés? Y me ponía, y yo digo, ¿qué hago escuchando? Pero sí, me empieza a tirar porque el lugar tira. Eso también pienso mucho que si vos haces las cosas honestas, de verdad, o sea, el lugar te tira. Y todo lo que te pasa a tu alrededor te tira. O sea. Yo no es lo mismo cuando estaba en Buenos Aires en una época que escuchaba heavy metal y después me fui a España, ponele, y empecé a tocar cumbia. Yo no tocaba cumbia, porque yo venía del rock. Cumbia era como... Y de repente empiezo a tocar con dominicanos, y empiezo a tocar con venezolanos. Y entonces empiezo a abrirse y empiezo con lo latino. En España, claro, ¿viste? Y bueno, me metió también el flamenco por ahí, metido, la rumba, todo eso. Después vine a Buenos Aires, empecé a componer, las canciones de Buenos Aires son más como nostálgicas, ¿viste? Más venía muy del indie pop, y ahora me vuelve lo latino, porque estoy acá. Entonces, yo creo que Mudante también empezó cuando puse el alter ego Mudante, venía también por una cuestión que el Mudante quiere decir como no tenerle miedo a los cambios, mudar de piel y todo eso. Pero también tiene que ver con la música, o sea, como cada disco es distinto, ¿viste? Y pienso por ahí en esto, en la distinción de cada uno de los discos. ¿Vos sentís que hay algo originario, que hay algo que sí te acompaña en cada uno de esos discos, que vos puedas identificar y decir, bueno, esto es, en esto soy un poco yo, en esas composiciones? Bueno, eso en realidad me lo dijeron y fue el mejor halago que me pudieron decir. Che, cuando haces canciones tuyas, es como que hay algo tuyo, o sea, como que sos vos. Y yo no me daba cuenta. Sí, no sé, la manera de cantarlo, de tocar, ¿viste? Como que siempre que hacía una canción. Entonces, tal vez, humildemente, debo tener un poquito un estilo, influenciado por muchos artistas que me gustan, obviamente. Después hay algo que tengo entre la mezcla de acústico con electrónico, lo tuve siempre con... De electrónico no solo me refiero al punchy punchy, ¿no? Me refiero a unas bases, ¿viste? Como Cerati, los primeros discos... Siempre los discos fui por ese lado, como de unas bases procesadas y mezclado con la guitarra acústica. ¿Y en tus discos tocas con otros artistas o vos haces todo? Depende del disco. Ah. O sea, tengo discos que graban un montón de gente. El último disco, ponele, que se llama Te Mintieron, lo saqué en el 2023, que lo grabé en España. En ese invité amigos de allá. Y digamos, el primer disco, creo que los dos primeros discos fueron grabados por mí nada más. Pero después los demás fueron con productores y generalmente algunos músicos. Y ahora vengo grabando ya hace rato. Lo que pasa es que bueno, venía en Buenos Aires muy, muy embalado grabando y me vine para acá y como que lo dejé un poquito, pero tengo bastantes temas grabados que ahí me metí yo. Como que dije, bueno, quiero tomar la posta y grabo todos los instrumentos, todo. Claro. Así que no es algo lineal mi carrera, por decirlo de alguna manera. Es como que... voy mutando, como dice. Vamos, yo quiero escuchar el primer tema. Quizás puede estar relacionado con lo que veníamos hablando antes de sí. Rodrigo, lo latino, pero lo quería linkear, también estás hablando de linkear. ¿Qué es? ¿Hay algo que llama, estando o viajando o mudando justamente, que llama a lo argentino o a lo latino o a lo latinoamericano, que te es necesario para ser artista? O sea, que te es indispensable, como para decirlo de alguna manera, o no, lo tomás más como una herramienta o como un complemento. Bueno, me parece que está la sangre, ¿no? Yo creo que, vuelvo a decir, que tomé conciencia de lo latino afuera, ¿no? Ahí en España, más, ¿viste? Bueno, tenés que salir como para darte sí. cuenta, ¿no? Entonces salís y te dicen, ah, che, tenés una tonada, y vos, ¿qué tonada tengo? Nada. Viste esas cosas, empezás a que tenés una identidad, ¿no? Y una forma también de relacionarnos y de vincularnos, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, eso, notaba que en España marcás la diferencia en el sentido de que te escuchan haciendo hasta música de ellos. Yo hago también así ahí temas de rock español, por ejemplo, pero siempre me decían, ah, pero vos lo argentinizás, ¿viste? Mm. Y gustaba eso, porque era como... que nos pasa a nosotros también, si escuchás un español cantando un tema rock argentino, está claro. Bueno, ¿viste? Entonces ahí empezás a decir, bueno, está lo latino, y también como, sí, como reivindicar las raíces, ¿viste? Por ahí, en esta vuelta empecé a querer investigar más, por eso lo del folclore y todo eso, ¿no? Porque yo por ahí sí había metido en el tango, por Buenos Aires, y eso sí me metí siempre en el tango, me gustó, pero ahora como decir, a ver esto, el o las cumbias, por ahí empezar a descubrir cumbias que no eran las que conocía yo de chico, digamos, ¿no? O sea, claro. Cumbia colombiana, cumbia peruana, cumbia chilena, y se te empieza a abrir un mundo. Es que también es la concepción de folclore, el otro día veía un programa de el primer FAD de folclore, el que hace Mex Urtiberea, sí. Y hablaban un poco de esto, de que folclore es el tango también, folclore es el cuarteto sí. también, o sea, folclore sí, es un poco es, el folclore es un poco ese entorno, justamente, sí, y un estilo musical que nace de ese entorno para expresar básicamente sí. lo que ese entorno quiere. Entonces, bueno, por ahí hay algo que sí, mira, ahora hablando de todo esto que decís, ayer subí un tema, viste, a Instagram, me dice, un par me dijeron, sí, una cumbia, me va medio nostálgico, y yo soy nostálgico, yo nací en Buenos Aires, y de Latinoamérica es nostálgico, o sea, te puedo nombrar cualquier tema y vos decís, ¿qué tema no tiene una nostalgia? ¿Rodrigo no tiene nostalgia? Estás bailando, pero atrás de eso hay una letra que, ¿me entendés? O sea, ahí hay algo que me parece, ¿viste? Que es como... Y cada género, si vos pensás, el reggae sale de Jamaica, están fumando porro, no nace en Londres, ¿me entendés? Sí. O sea, cada música nace, Jack Johnson toca en OJ's en surfeando, entonces te toca todas con mayores. Y bueno, y por ahí, no sé, y todo te impregna. Sí. Sin entrar en cosas políticas, pero como están bien las cosas, y me dicen, y sí, ¿qué quieren? No, tampoco que estoy pum para arriba como para... Claro. ¿Viste? Dentro de eso, pero sí creo que la nostalgia o... me parece que está sobre ahí. Sobre todo yo lo relaciono mucho cuando he viajado por la Argentina y me interesaba como investigar las diferentes culturas de las provincias, pero nosotros, bueno, estamos formados en gran... No voy a decir la frase de Alberto, que venimos de los barcos, pero estamos formados en gran parte en los estilos, todo de la mezcla de las diferentes corrientes migratorias, los claro. estilos que traen, y bueno, muchos de los sonidos de los pueblos indígenas que se suman en la percusión sí. y en un montón de cuestiones. Pero es obvio que también está la nostalgia en esas letras de todas esas familias, y cuando surgen el chamamé por un lado, más el folclore por otro, que van sumando diferentes, siempre está también la nostalgia. Siempre está, sí. Sobre todo en lo folclórico, que se viene de un lugar en que ya no se está. Sí, cuando ni se hablar forma. De tango, ¿no? O sea, bueno. Claro. Nostálgico por excelencia, ¿no? Bueno, ¿quieren que escuchemos un temita y después ya hablamos un poco de... también me interesa hablar de las plataformas, de, uh-huh. de cómo difundís tu arte y demás, pero me parece que estaría bueno antes escuchar un... que, o que música. Nos presentes un tema. Dale. Bueno. Hablando de estilos. Estoy medio mal de, bueno, no voy a hacer eso que siempre se hace como de las excusas, pero sí estoy con como con la voz ya tomada. Pero bueno, hablando de estilos, este como esta canción es como para mí la más importante, como que me pasó a mí por primero fue la primera que compuse cuando llegué a España y como venía todo un cambio, una revolución interna, y le puse el nombre al disco como la canción que se llama Te Mintieron. Desde muy chiquito te dijeron que para llegar alto tienes que tener un don. Y si no naciste con talento natural, no puedes concretar tus sueños. Te mintieron, te mintieron. Pa' poderte controlar, te mintieron, te mintieron. No te dicen la verdad. Desde muy chiquito te dijeron que para llegar alto tienes que tener un don. Y si no naciste con talento natural, no puedes concretar tus sueños. Te mintieron, te mintieron, te mintieron pa' poderte controlar. La mentira es una enfermedad que no te da armonía. La magia tiene que nacer de tu propia energía. Solo cree en tu corazón y en tu propio animal. La mentira que tú haces puede convertirse en tu verdad. La realidad es que eres grande por dentro. No importa lo que digan, tú naciste con talento. Tienes que estar atento y buscar adentro. Siempre sincero, sincero. Te mintieron, te mintieron. Te mintieron pa' poderte controlar. Te mintieron, chía by pía. Te mintieron, la cuchilla mala tía. Te mintieron, no te dicen la verdad. Te mintieron, ay, ay. Te mintieron. Te mintieron pa' poderte controlar. Muchas gracias. Qué lindo tema, muchas gracias. ¿Este lo escribiste vos? Sí. Cuando llegaste allá. Estos son esas canciones que, viste, como te dije antes, que soy un obsesivo y hay canciones que hace años que estoy trabajando. O sea, que le cambie una palabra, que esto, que le haga la armonía. Esta salió. Así como. Así escupió, viste, todo. Y la parte del rapeo, digamos, viste, la mentira es una enfermedad, todo eso. Lo hizo un argento italiano, porque él decía que era más italiano que argentino, pero bueno, la hizo un italiano. Mirá. La cuchilla mala tía, bueno, estaba buenísimo. Entonces yo hice toda la letra de la canción y le digo, me falta una parte de rap, esas cosas que pasan así, ¿viste? Y él me dice, la escribió en el momento y quedó buenísima. ¿Y en italiano o no? No, en España. Ah, en España. Pero viste que en Sevilla es como muy cosmopolita, así que había de todos lados. Pensé que se cantaba en italiano, pero no la cantaba en italiano, ¿no? No, nunca la cambié. Ah. No, pero viste cuando digo, hay parte cuando digo, te miente, la buchilla mala tía. Bueno, eso es como la mentira, ¿viste? Claro. Lo saqué de Adro, de este amigo. Y después cuando grabé el disco lo grabé en español, pero en el, bueno, que lo pueden escuchar en Spotify, eso. Te mintieron. Y también hay un videoclip muy lindo con imágenes de Sevilla, Buenos Aires, París, como hice un video con de toda la gente. Todos los músicos que conocí allá, viste, reuní a todos y se filmaron. Porque yo estaba en Buenos Aires, ya había grabado y digo, loco, este tema tiene como habla del talento. Quería mostrar a toda la gente de Sevilla que pinta, claro, que dibuja, que toca. Entonces. ¿Fue en pandemia eso? No. No, post. Post pandemia. O sea, la compuse antes. Claro. De la pandemia, ¿no? O sea. apenas llegué, o sea, no, porque en pandemia se hizo mucho de los músicos haciendo con varios artistas, o sea, bueno, por ahí vino de esa idea, ¿no? Entonces le pedí a una amiga ya que es productora y filmó, yo filmé en Buenos Aires algunos de este gente que también músicos y eso. Un amigo, el que toca el acordeón, se filmó en París porque se fue a vivir a París, entonces con la Torre Eiffel, bueno, está muy bueno. Y bueno, cuando lo grabé, el rapeo ese lo hace un sevillano. Bien. En español, pero es muy interesante por cómo tiene la voz él, viste, carraspera. Que creen que el sevillano canta, viste, los españoles todos hablan hostia, tío, pues coño, y no hablan así, viste. Tiene una cosa latina, tiene, no sé. Entonces está bueno que el rapeo lo... Por eso me gusta mezclar, viste. Hay de todo, un venezolano tocando las congas, hay un... Viste, un porteño tocando el acordeón. Con respecto a esto y a las plataformas, ¿no? ¿Tus discos están todos en Spotify? ¿Cómo te pueden encontrar? Mudante. Como Mudante. Viste que a veces pones Mudante y te aparece Mutante, güey. Entonces pueden poner Mudante, Te Mintieron. Sí. Y ahí ya aparece el último disco. ¿Y cómo te llevas con las plataformas, con las nuevas formas de difusión de la música? ¿Estás pendiente de eso? ¿Te ocupás? ¿Tenés una producción? ¿Vos sos tu propio productor? ¿Cómo te llevas con todo eso? Como mis canciones, errante, o sea que tengo etapas que no me importa nada, etapas que meto como el último disco, por ahí le metí una prensa, dije me voy a hacer el lujo de hacer esto que nunca hice, como tener una prensa, ir a radios, todo eso. Y después yo soy diseñador multimedia, también me dedico a las redes. Ah, o sea, bien, que entiendo de eso. Igual, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿viste? No hago todo lo que tengo que hacer. Para que lo que sabes que tenés que hacer. Lo que sé que tengo que hacer. Pero bueno, me grabo mis videos, a mí me gusta también filmar y editar. Entonces, si hago videitos de mis canciones, las subo a YouTube. Bien. Comparto en redes. De hecho, eso que te decía en YouTube, como te digo, están en un par de videos, está ese camino errante, que lo filmé sin querer, o sea que hice una cabalgata acá y después me fui a unos gauchos, una casa que están tocando folclore, filmé todo y después digo, este tema era estos videitos sueltos, digo, encajan con un tema que tengo de antes de irme a España, se llama Camino Errante, y lo pegué y quedó bárbaro, o sea, quedó como... Y suma mucho para oír o escuchar un disco o un tema, ponerle un video, o es medio indispensable hoy en día ponerle un video. Medio indispensable, o ponerte vos cantando el tema, ¿no? Claro. Un video, o sea, vos pensás que tenés que, entre comillas, no competir, si querés mostrar tu arte, con mucho que sale ahora, ¿no? Porque, o sea, todo el mundo puede grabar una canción, entonces hay muchísimo... y eso está bueno, pero también para mostrar tu arte es más difícil. Entonces tenés que hacer algo, ¿viste? Decir, bueno, si no haces un video, a mí me pasa, te mandan, escuchá mi disco y solamente escuchás el disco, a veces te da, y de repente te entró por un video. Y la insistencia, ¿no? Que por ahí yo, por ejemplo, esta canción Te Mintieron, a veces la canto, siempre la canto y a veces digo, che, pero no aburrirá, y me dice, no, pero hacela. A ver, la gente, ¿no? No te digo que tengo un repúblico, pero la gente que lo ha escuchado me dice, che, cantá esa canción, Te Mintieron, claro. Siempre pasa algo. Y bueno, es como, la canto. Hay un hit que tenés. Claro, que es como mi propio hit, mi mini hit. Tu hit. Entonces, digo, no puedo no hacerla, ¿viste? Y me pasa eso, que digo, igual no le di a esta canción, por ejemplo. Yo sé que me adentro y digo, no le di. Tampoco no pongo guita, vamos a decir la verdad. O sea, si vos hablas de promocionar, tenés que poner plata para que se mueva. Tengo una dualidad con Spotify porque lo uso, me acostumbré a eso, subo mis canciones ahí, pero bueno, me da bronca, como la mayoría de los músicos, que paguen nada. Negrero, sí. Nada. Instagram tampoco te paga nada. Por ahí YouTube te puede dar algo, pero tenés que tener un montón de reproducciones. Entonces es como las nuevas discográficas disfrazadas. Un poco. Sí, eso solemos hablar en los viernes también, de esto, cómo se transformaron las discográficas y que las discográficas están atrás de Spotify, de las listas de reproducción, esas obvio, listas de temas, esas track listas en las cuales si no estás, medio que no te escuchan. La lista de reproducción son los productores de antes, que te encontraban en un, ¿viste? ¿No? En un bar y te decían, mire, te voy a... Y ahora, si te agarra alguien que hace una lista de Spotify, decís, bueno, ¿viste? Sí. Tenés asegurado una... Pero bueno, son cosas, en mi caso estoy completamente ajeno y bueno, yo qué sé. Y bueno, ya Perdón, pero ya nos extendimos bastante y quiero... hay algunas preguntas que nos gusta siempre hacer. Una es... ¿vivís del arte? ¿Vivís con el arte? ¿Cómo pensás la música en este caso? Si querés lo podés ampliar a otros rubros, pero en este caso la música, para tu vida. ¿Es un complemento o es sos eso? No sé. Ok, lo voy a decir breve porque yo sí no hablo mucho. Pero igual después haceme acordar lo de la fecha, de que no me tengo que olvidar. No, sí, eso para terminar. Perdón que repita, pero bueno, fue un cambio muy grande ir a España, ¿no? Allá te dicen artista. Oye, tú eres un artista. Coño, tú eres un artista. Y yo empecé a... Yo vivo, respiro de siempre, dibujo, escribo, hago canciones, pero en Buenos Aires nunca vivía de eso. Entonces yo no me valoraba como músico. Entonces, bueno, yo soy diseñador multimedia. Allá viví de la música, 100%. Entonces, y la gente también te lo dice, oye, tú eres un artista, ¿qué pasa? Se vas a laburar un bar, te dicen allá, ¿viste? Tú tienes que cantar. Entonces, bueno. Y honestamente, haciendo ¿cómo es? Repaso. Una confesión. Volví a Buenos Aires y me volvió a pegar lo otro. Bueno, salgo a laburar de diseñador, de esto. Hice de todo, desde DJ hasta de atender un bar, en lo que sea. Y la música entonces, digo, bueno, no me pagan un mango y tengo que vivir otra cosa. Y acá en San Marcos, como hay tanto arte y tanta gente, si bien es difícil que paguen, pero porque está difícil el país... viste, vuelvo como a decir, che, yo soy esto. Sí. Pero igualmente yo creo que si vos respirás arte, si vos materializás lo que te pasa a tu alrededor, ya sea escribiendo, dibujando, vos sos un artista. Que vos no te paguen por eso o que no estés dedicando... No hace falta que el sistema te diga si sos artista o no. Exactamente. Aparte, pensar la palabra vivir del arte, ¿no? Claro. O sea, yo, como dijiste, por ahí yo vivo con el arte, o sea... No me imagino otra cosa, o sea, yo creo que estaría re deprimido, ¿sí? O sea. ¿Y para vos aporta a la sociedad, aporta a al mundo que existan artistas, que exista la difusión del arte y de la cultura? Y, mira, me gustaría parafrasear a algún escritor, pero no recuerdo las frases, pero varios coinciden en que en realidad no es necesario para vivir el arte, o sea, necesario es tomar, comer, viste, las cosas básicas, que sobre todo corporales, que si no te morís, pero aplica, o sea, una belleza, o te hace ver la belleza de otra manera, que en realidad, por ahí, de manera metafórica, estarías muerto si no tuvieras. O sea, podés tener lo básico, pero si no ves esas cosas que por ahí son invisibles, si no están a través del arte, y tal vez te parecería todo plano. Imagínate lo que, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en el mundo. ¿Cómo sobrellevas eso si no tenés el arte? O sea, si no encontrás la belleza en las cosas simples o que no se ven. Porque el arte a veces te muestra eso que no se ve, ¿viste? Ayer estaba escuchando una canción vieja de un artista que me gusta mucho, que se llama Devendra Banhart. Sí. Y el tipo le empieza a cantar desde el cuerpo, ¿no? Habla del cuerpo. Y por ahí esa cosa me hizo pensar en el cuerpo. Claro. Entonces, es necesario para... Y no sé, ¿no? Por ahí podés vivir igual. Pero si no lo tenés, sería... La vida sería un error. Ahí sí, creo que lo dice Nietzsche eso, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, vamos con las fechas, con si querés también repetir tus redes y dónde te pueden encontrar, pero sobre todo dónde te podemos escuchar acá en San Marcos. Dale. Hoy toco en Pueblo con Juli, que lo conocen, ¿no? Gran cantante. Uh-huh. Así que vamos a hacer algunas canciones juntos. Empezamos como con unos boleritos y después vamos a hacer unas cumbias ahí. ¿A qué hora en Pueblo? A las 9 de la noche. A la noche, es mortal. En Pueblo, bueno, eso es lo que principal tengo. Hay otras que están por cerrarse, pero esa es la... Genial. Hoy a la noche, así que vengan ahí a Pueblo a bailar un poquito. Y pueden encontrarlo como Mudante, pueden encontrarlo como Mudante, Te Mintieron también, para ser más específicos, en Spotify y en YouTube. Muchas gracias por venir, Damián. Si querés quedarte y después hacemos un temita y repasamos un rato juntos, si te querés quedar, la agenda del fin de semana, porque es una agenda muy grande y amplia y queremos difundir distintas cosas que van a pasar, además de lo que ya dijimos, de obviamente de Pueblo, donde pueden ir a ver verla a Julie también, que estuvo hace un par de semanas también difundiendo. Bien videíto todo su que proyecto. Subieron, muy sí. lindo. Sí. Y bueno, por otro lado, hoy a la noche también en Uclebar hay un espectáculo de funk que se llama Alquimia, y también abre Emiolas, que es, o Emiolas, habría que preguntar cómo pronunciarlo bien, que es la José, Marqui y Juana, en Ucle desde las 8 de la noche, tempranito. Eso hoy, ¿no? Perdón. Alquimia, sí, Alquimia es una banda de funk de Casa Grande, así que ahí a la gorra, con una entrada sugerida de 5.000 pesos. ¿Y qué más tenemos el día de hoy? El día de hoy, Caminata Cerro Alfa, Mirador de las Espinas de las 15 horas, como siempre. En la... ¿qué más? In situ, en Argimón, a las 5 de la tarde. Tenemos hoy la propuesta de Argimón, tempranera, ahí en el patiecito, como siempre. Se puede combinar fácilmente con otras actividades que son más tarde, luego. Y bueno, ya vamos al sábado 16, es decir, mañana. En Casa de la Cultura tenemos Teatro y Títeres. Hubo una entrevista muy bonita en Plan San Marcos. Sí. La Luna es un Águila Blanca, Teatro y Títeres, en la Casa de la Cultura a las 8:30. También tuvimos la entrevista sobre la actividad en Pueblo Bar, también a las 10 de la mañana, que es el segundo encuentro Apaga la Tele, esta biblioteca ambulante. Con clases de yoga, toda una propuesta del Inti ahí, compas, que está muy buena. Exactamente. Y en la Plaza Cacique Tulián va a estar el circo El Jarillal, nuestras amigas del Jarillal, a las 16 horas, la Plaza Cacique Tulián, en invierno, porque termina tempranito, a las 6:30, por ahí. Y a los vecinos y vecinas que les gusta el ajedrez, que son varias, sí. Lauti, que nos escucha también, hay un torneo de ajedrez callejero en Capilla del Monte. ¿El sábado? El sábado. Bien. Desde las 2:30. Por otro lado, el sábado también está ahí, ¿cómo decirlo? Porque yo soy malísima. Electrónica toda la noche. ¿En dónde? ¿En Pueblo? No, en Uclebar. Fiesta electrónica. Fiesta electrónica toda la noche. A vos que te gusta. A mí me gusta. Punchi, Organic la House. Tomar pastillitas. Disco. Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? Saquen del aire a Nicolás. Ya mismo. Gin Tonic hasta las 23 horas, 2x1. Si quieren ir bien temprano, tienen un par de 2x1 y ya se quedan con la electrónica. Organic bueno. House, Disco House, no sé, todas esas cosas. Todos que terminan en house. Lo de fiesta grande está la de Soto, que les hablamos, las fiestas las patronales de San Roque. Y lo que ya dijimos también para repasarlo, el domingo, el Día el de las Infancias. Es, hay eso. Domingo es otro día. Solamente. Estamos en sábado. No, ponete pero el micrófono cerca de la boca, si no te da, ahí está, lo muy tenía bien. Abajo. Mira que se enoja la señora. Sí, después caga pedo. No, bueno, pero el sábado ya lo terminamos, salvo que alguien tenga algo más que difundir. Y el domingo. Si no, se sigue, ¿eh? El domingo desde las 4 de la tarde, todo lo que dijimos del Día de las Infancias, Cusicuy, música, la maleta mágica con el Rey Sifón, y después va a estar Fabulosa y va a estar Brenda también con actividades para las niñeces, y muchos regalos y sorpresas y cositas lindas, así que lleven a las infancias a disfrutar todo el día ahí en la cancha de hockey desde las 4 de la tarde, el domingo nos vemos ahí. 15:30 sale la combi desde la Capilla de los Sauces. Desde la Iglesia de los Sauces, para las que no tengan movilidad, pueden irse desde los Sauces en la camioneta. Y se terminó este viernes de que alguien haga algo, me parece. Se terminó. Vamos a ir con el cierre musical. Exactamente. Muchas gracias, Dami. Gracias. Estamos hablando por con Damián Mudante, artista de nuestro pueblo, conociendo en este recorrido que hacemos todos los viernes de tratar de conocer un poco más en profundidad a los artistas que pasan por el pueblo, que son del pueblo, que aman también este lugar. Así que nos vamos con un tema de Damián y quédense en la Radio Garabato escuchando Historias Clandestinas, que está pegadito a este programa y toda la programación de la Radio Garabato. Muchas gracias. Bueno.

pasión.